Semana nueva, vida nueva. Vamos a ver cómo va con mis colegas. Siempre los programas del lunes son buenísimos. La noticia es que hoy estoy una hora antes. Ya estoy feliz, bien. Pero nadie contesta. ¿Alguien me oye? Hello. Hello. Hola, hola, hola, hola. Ahora sí. ¿Escuchas? Sí, ahora sí, ahora sí. No, es que tenemos problemas con el premio Ondas. Es que cuando uno gana un premio... Se rela. Es muy berraco. No, es que la producción no aguanta el elogio, ¿entienden? No, es que estamos haciendo puntos para el próximo también. No. Sí, ganamos la mejor producción de radio, premio Ondas. Premio para Orlando Rivera, Cristian Rojas y Raúl Pájaro, con enviados especiales. Entonces les estaba contando básicamente que Semana Nueva es Vida Nueva y que hoy me estoy oyendo, Orlando, quítame el retorno, que hoy básicamente pues tengo una hora menos de tiempo, es decir que comencé un poquitico más temprano. Mejor. Entonces, muy bien. Me siento bien porque de 11 a 12 rellenar es muy difícil, o sea, toca hacerlo mal. ¿Cómo va, Nico? Hombre, ¿cómo mal? Bien, ¿usted qué ha habido? Vi todo el fútbol el fin de semana. Qué bueno, hablamos de después hablamos de eso. También vi automovilismo. Siempre he pensado que Verstappen es un patán. Tengo delay, Orlando, es lo único que te puedo decir. No, sí, déjeme. ¿Sí? Estoy hablando con producción, ustedes no tienen nada que ver. No, tranquilo. Pero es que oírse a los 2 segundos es muy berraco. ¿Qué más vi, no? Tengo gastronomía, conocí cosas, tengo una cosa pendiente con Michi, pero ya está, pues ya. Yo creo que, espérate, a ver, y tengo hoy una noticia, si Dios quiere. Ay, qué dicha. Y tengo... Vio el clásico bogotano que ganó Millonarios 1-0 a Santa Fe. ¡Grande, Millo! ¡Ay, hombre! Hoy debería ser ¿cómo festivo. ¿Cómo voy a ver ese bodrio, me ese imagino, morbo? Aquí todos felices. Orlando, buenas tardes. ¿Cómo está, hermano? No pueden de la felicidad. Buenas tardes, Jaime. Su opinión del clásico, pero diga algo. No, pero ¿qué le digo? Yo la verdad no veo eso. Yo veo cosas importantes. Solo los que ganas. Ay, no, sí. Yo veo cosas importantes. Eso la verdad no... Ni me quita ni me pone. Y lo que ni me pero quita, eso no está bien, Michel, para el doctor Ramírez, porque él es santafereño. Entonces ahí te vas a friquear. No. Pero pues hay que afrontar. Sí, eso es para Toño y Nico, que acá están felices. Pero imagínate, Toño y Nico, y Toño Casale está feliz. Sí, claro, contento. Pues hay que ganar el clásico. ¿Pero qué significa ganarle a Santa Fe? Es que es la parte que no entiendo. Aumentar la ventaja histórica que Millonarios tiene, que creo que son como de 46 victorias, una cosa así sobre Santa Fe. O sea, seguir haciendo historia. Ampliar, sí. Ay. Cuénteme una cosa, mi querido Orlando. ¿El señor Falcao jugó, Orlando, o no hay ninguna posibilidad que se pongan los guayos? La verdad, Orlando, le pregunto, que no jugó porque yo no veo eso, Jaime. Jaime, yo, director, yo veo cosas importantes. Esa cosa no. Pero tenemos. Pregúntale a Raúl Pájaros. Lo único pregúntale a Raúl Pájaro si Falcao jugó, que es como la ficha clave. Está diciendo que no. Está diciendo que no. Que no jugó. Que no jugó porque es que resulta que se dieron cuenta que él no era el que revivía a Lázaro. Se confía de oídas, ¿no, Orlando? No va a la fuente a investigar, se confía de oídas. Oigan a este. Raúl, que yo vea estupideces, que yo vea pendejadas. Bueno, pero ¿por qué no ponemos, Cristian, cómo estás? ¿Me pones en la línea, por favor, a Raúl Pájaro, claro que quiero sí. Yo preguntarle cosas para no estar dependiendo de un absoluto enfermo, de un equipo que no sirve para nada? Ok, aquí estoy. Loniel, ¿qué hubo? Raúl, ¿por qué no juega Falcao? El tipo definitivamente su edad no le permite ponerse unos guayos. Mi única pregunta. Estoy de acuerdo con usted, Jaime. pero diga algo, bro, no es que estés de acuerdo. Yo creo que el tipo tiene muchas lesiones y todavía no ha estado en óptimas condiciones para volver a las canchas. Y de aquí a que retome otra vez el ritmo de competencia, pues le va a tomar un largo periodo de tiempo. Entonces, ese es... ¿Tú tienes conocimiento de cuánto le pagan al MAM mensualmente? No tengo ni idea. Bueno, vamos a preguntarle a Nico, ¿cuánto le pagan las prestaciones? No, a mí no me gusta hablar de los sueldos de la gente. Ay, ¿cuánto le pagan a Falcao? De los sueldos de la gente. Yo no hablo de la plata. Troller, buscamos por internet cuánto le pagan al año a Falcao en Millonarios, por favor, porque okay. Es que uno tener, aunque ese man está absolutamente congelado, pero a mí no me importa, yo pues, soy inmune. Yo lo que tengo es que 1.2 millones de... No, será eso, ¿no? 1.500 millones mensuales, ¿no? ¿Qué? Sí. No. Pues a mí me sale acá de los que más. Dicen 980.000 euros. Póngale 1.000.000 de euros. Pero eso en pesos, eso ¿cuánto nada, es? Eso nada 1.500, mi vida. No, eso nada 5.000. Es que hay diferentes cifras ahí, yo creo que... Yo he visto también la de... Desde más de 1.500 millones de pesos mensuales. Por eso, eso me no salió. No la veo. No, pero eso no da 6 millones de euros, de 1.000.000 de euros da menos. Nico, ¿cuántos? Eso da... Yo no hablo del dinero de los demás. No, pero debe ser 500 millones de pesos mensuales. Pero eso debe ser el por los 5 meses, 6 meses que firmó, ¿no? ¿6 meses o 6 años? No, era 6 meses originalmente. Sí. 6 meses firmó. Bueno, sí. ¿Cuánto se gana, Nico? Ayúdanos. No, yo no hablo del dinero de los demás. Guillo, me puedes escribir, Guillo Arango, me puedes escribir cuánto se gana ese man al mes. Alguien 500, me puede escribir. Entre 400 y 500 millones mensuales. 500 millones de pesos mensuales. Sí. Muy poquito. Para lo que está jugando, muy poquito. No, pero es que el juego es psicológico. No necesariamente es en la cancha. Claro, claro. ¿Qué viene enguillotinado ese imbécil? No. ¿De verdad? ¿O que no? No. Primero de noviembre se puede... Bueno, vi al Rayo Vallecano. ¿Cómo le va James en el Rayo? No jugó ni un minuto. Pero ganó el Rayo, entonces... Eso es lo que importa. Él le mandó un rayo de luz. Entonces ganó el Rayo, entonces ¿qué le puede decir usted? Y ganó Millos. Claro, ¿y qué le puede decir usted al técnico del Rayo de meter a James si el equipo que tiene está ganando? No había necesidad de meterlo. ¿No? Bueno, ¿y cuánto le pagan a ese petardo al año, a James Rodríguez en el Rayo Vallecano, pues? Yo creo que debe ser, ¿qué? Como 1.500.000 de euros por ahí. Al año, yo creo. Dice como 250 mil euros al mes. Mensual, sí. No, eso da 3 millones, Troll. Hágalo bien. No, pero entonces sí debe ser eso, esa cifra que dice Carl. Sí, 200. Menos el 50% de impuestos. Por ahí eso. Esto es increíble, ese poco de petardo. No, es el mejor jugador de la Copa América, ¿cómo así que sin petardos? Jugar. Porque no jugó. Bueno, en la Copa América jugó. Es que el técnico le está funcionando el equipo que tiene, entonces... Lo que está bien lo deja así. Claro, no lo mueve. Si no se le ha dañado, no lo arregle. Exacto. Cuidado con esos nombres, son delicadísimos. Eso es menos 2 directo, ¿no, brother? Sí. Bueno. ¿Qué le pasó? No, estaba mirando, ustedes tranquilos, pero no se pongan nerviosos conmigo. Yo estoy como revisando al grupo. Ah, ok. El grupo está difuso. Sí, no creo, hombre. Ahí está difuso. Ay, qué rico, hay que estar rico. Oiga, Orlando, que tengo delay, que tengo retorno, hombre. Y nunca lo tenía y ahora me tiran esa vaina. Siempre hay una sorpresa. Bueno. Se entregó el balón de oro también, Nico. ¿No? Se entregó el balón de oro hoy. Ay, yo estaba pendiente de eso. ¿Quién se lo ganó? Rodri se lo ganó, el mediocampista del Manchester City. Increíble, yo pensé que se iba a ganar Vinicius. No, yo ¿se acuerda que aquí hablamos un poquito de eso? Yo dije que se lo ganaba Rodri. Era lo más seguro. ¿Y eso tiene finalistas? Eso, claro, sí, ahí estaba Vinicius, había varios jugadores. Pero eso no era como en diciembre, Nico, lo cambiaron, ¿no? No, lo que pasa es que, sí, eso generalmente en algún momento fue en enero, ¿se acuerda? Cuando le dieron un nuevo jugador muy importante que no se puede decir y que no se lo dieron a Andrés Iniesta. Eso fue como en enero, pero han cambiado los tiempos. El caso es que Rodri... ¿Y quién ganó mejor portero? Pues, indudablemente... Dibu Martínez, como debía ser, segundo año consecutivo. ¿Y quién ganó mejor? ¿Qué es el otro premio? Ah, de chicas, técnico. La misma de Barcelona. Y técnico, no, técnico ganó La Bonmatí, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, ganó La Bonmatí, ¿no? Sí. No, el de femenino. Aitana Bonmatí, sí. Y de entrenador, Carlo Ancelotti. ¿Qué más premios dan? No, esos son como los más importantes realmente. ¿Y dónde fue? ¿Dónde fue la ceremonia? Eso es en París, creo. ¿Siempre que es el mismo sábado? Es France Football, ¿no? En París, creo que es la vaina. Sí. Oye, pero que lleva 64 años sin ganar un español. Sí. En París. Sí, creo que el último había sido, ¿quién sería? ¿Luis Suárez? Oye, es todo investigativo, me gusta. Sí, Luis Suárez. Óigame, pero venga una pregunta, pero ¿y qué más premios dan ahí? ¿Y los...? ¿Dicen quién quedó de segundo y de tercero? ¿O eso sí, ya claro, está... eso es una votación entre periodistas y demás. El segundo fue Vinicius. Yo ahorita le doy el listado completo y cuál fue la diferencia de votación, porque no la tengo acá. Pero lo cierto es que Rodri... Rodri está en camilla, está acostado como... Fue a la ceremonia en muletas, porque sufrió una lesión muy grave en Liga Inglesa. De hecho, él fue uno de los futbolistas que advirtió que los calendarios del fútbol estaban dañando la salud de los jugadores, que si era necesario que se bajaran el sueldo, que él no tenía ningún problema con tal de no competir tanto. Y en medio de esa polémica, se lesionó. Otra polémica. No, pero eso no fue por la polémica, por burro. No, fue un cruce ahí en el partido City-Arsenal donde se lesionó. Y Vinicius, también se decía que cierto conflicto que tiene Florentino Pérez con la UEFA y demás. Acuérdese que Florentino Pérez en algún momento instó a que los equipos grandes de Europa se fueran a jugar una liga entre ellos. Entonces dicen que de pronto eso influyó en que a Vinicius, además de ciertos comportamientos en el campo, no le dieran el Balón de Oro. Es que todo el día voy cantándole a la gente que se ganó una Champions. Ya, hermano, cállate. Después de la paseada que te pegaron el sábado, cállate, Vinicius. Bueno. Uy, qué paseada. ¿No le parece? Sí, que, pero ¿parece normal? Peinada importante le metieron a ese equipo. Yo sigo con delay. ¿Con qué delay? No, con retorno. Pero a Orlando no le importa. Tema del día, Nicolás. Bueno, el tema del día. Aparte de Semana Santa y Navidad, ¿qué celebración debería ser prohibida? Bueno, yo expresar mi gran terror. Porque ayer tuve la oportunidad de ir a algo que no conocía. Y por supuesto me comporté muy bien, como un caballero. Pero yo rezaría y solicitaría que no me vuelvan a invitar a eso. A ver. Esto es nuevo. Yo en mi época tuve una cosa muy distinta. Lo respeto, pero no lo comparto. ¿Es válido? Vale. Sí. Entonces, tú llegas a una casa y está toda la familia reunida, de lado y lado, y están la pareja de esposos. Ella ya tiene el abdomen un tris abultado. Uh-huh. Y van a practicar el gender reveal. ¡No! ¡Uy! ¡Caramba! No. Eso se llama la revelación del sexo. Entonces, ¿qué me importa? Un minuto, ¿puedo contar? No, perdón, es que me molesta, perdón. A todos. Entonces, perdón, no quiero burlas, solo quiero decir que sería algo que yo erradicaría de la existencia. Porque en mi época, el gender reveal, aquí uno llegaba y le decían, ¿quieres saber si es niño o niña? Y uno dice, ¿sí o no? Y se dicen, sí, le dicen el niño o niña. Y ya, y se le dicen, yo no quiero, pues no. Uno nace y ahí la sorpresa en el nacimiento, que me parece bonito, pues. Digamos que todo eso no es bonito, pero dentro de todas esas posibilidades, es válido. Entonces, el caso de ayer, había que cumplir dos requisitos. El primero, rellenar un corazón y poner si era niño o niña y poner qué nombre le pondrías. Uno ya hace el rigor. No, pero ya es un poco ya como incómodo, ¿no? Pero bueno. Y después se puede revelar con muchas formas, pero el ejemplo de ayer era muy sencillo. Es una torta que la rellenan de M&M's de chocolate, o azules o anaranjados. No. Entonces, cuando cortan el ponqué, salen esas cosas. No. Y los gritos son abundantes. La única forma que tú puedes aceptar un gender reveal es con trago. Entonces, creo que fueron 8 vinos veloces. Y después de eso, tengo entendido, después de eso, hablo de otro país. Es que hacen un shower en enero, el Día de los Reyes, y ahí hay fiesta con regalos. Yo pregunto, ¿es normal? Y digo, no. Segunda celebración que es absolutamente estúpida e innecesaria, de la que yo hice dos veces la reunión, una fuera de Colombia y la otra dentro de Colombia, pero con incomodidad para los invitados, y que no se debería hacer. Debería ser una única celebración maravillosa, y es el matrimonio de 3 días. Segundo y tercer matrimonio de día, 3 días. Uy, sí. Viernes cena, sábado matrimonio y domingo desenguayabe. No. Hermanito, yo le quiero pedir mil disculpas a la gente que estúpidamente obligué a ir a eso, porque yo hoy en día jamás lo haría. Yo haría, mire, mi matrimonio es en tal día, en tal parte, el sábado, y ya, y se acabó. Y preferiblemente de noche. Eso de comenzar a la 1 de la tarde, a las 6 de la tarde, ver a todo el mundo caído de la rasca en el piso, es muy berraco. Eso es lo que yo eliminaría. Matrimonios de más de 12 horas y el gender reveal. Pero hoy, Jaime, el gender, al final, ¿quién decide? O sea, ¿los papás revelan que es de acuerdo a una ecografía? Ellos no saben. Ah, no se sabe. Ellos no saben. Ah, nunca se supo. A un familiar de la mamá y a un familiar del papá. Ah. Y esos dos familiares se reúnen, organizan todo para que ellos sepan. Ay, y los gritos son de gran pasión. No. Uf. Dios mío. Qué difícil. Qué difícil es la vida a veces, ¿no? Ahora, yo pido disculpas, sobre todo a toda esta gente, a usted, Nicolás. Mil gracias. Estaba esperando este gesto hace rato, pero mil gracias. Hay gente que llegó el sábado, que hizo bien. Hay gente que llegó el viernes, pero a mí me da demasiada pena hacer desplazar. Y esto era un viaje de 2 horas y media, una carretera de cuarta, muy buen concierto, muy bien todo, muy buenos músicos, muy bueno todo. Pero no amerita, y muy buena comida y todo excelente, pero es que yo estoy muy arrepentido de hacerle perder a la gente tiempo. Entonces yo, por ahora, porque tengo varios acontecimientos que quitaría, pero por ahora, esto que conocí nuevo, que es el la violación de él, es muy bravo, brother. Sí. Pues, ¿ustedes qué opinan? Muy macho usted. Y hay otras personas que tiran globos, y los globos entonces salen como papeletas y o vainas. Humo, ¿no? Y no, más tarde. Don Jaime, ¿usted qué puso de nombre? Tiene uno que poner hombre y una versión, sí, para hombre. Yo puse uno y se rieron mucho. Puse dos opciones. Me imagino cuáles. Muy buenas opciones. Borja o Íñigo. Yo no puse más. Me odian. Entonces, Juan, Santiago, Sebastián, Lucas, yo. Íñigo o Borja. Estaba en territorio extranjero. Claro. Ay, no. Pero ¿por qué no Borja? No, muy bueno, sí. Iñaki. Excelente. Íñigo. Es hermoso. Entonces, yo quedé como un cuero, pero estuve muy sólido. Y entonces, es que lo del punque es muy berraco, ¿no? Entonces los novios cortan el punque, no saben nada. Y de pronto empiezan a salir unos M&M's y yo, uy, y son azules. Claro, divino. ¿Qué momento? En mi época, en mi época, cuando nació Emilio en 1990, pregunté de qué sexo es. ¿Quieren saber si es niño? Muchas gracias, ya, eso es todo. Ya, sale, exacto. Ah, el segundo, ahí está la tortuguita, que es niña, buenísimo, ya. Y hay gente que dice, yo no quiero saberlo hasta que nazca, que me parece válido. Pero el tema del... Pero es que lo del matrimonio de 3 días se volvió una maña muy berraca, ¿no? Uy, sí. Y es una gastadera de plata. Pero además, Jaime, hoy en día, yo creo que uno, pues, no sé, pues, con la tecnología que hay, uno tiene que hacer un seguimiento del bebé con ecografías y obviamente se va a dar uno cuenta de qué sexo es, porque hay que saber si van a ser bien o mal. No, pero muchas parejas eligen no saber el sexo. O sea, tú puedes saber si el bebé está bien o mal. Usted puede saber, no lo puede ver. No puede ver las ecografías. No hay necesidad de preguntarlo. No, pero no puede ver uno la escenografía, la ecografía, porque se ve. Pero acuérdense, esto es un appetizer, aperitivo. Uy. Después viene el plato principal, que es el baby shower, ya no, con el color. Prepárese. Uy. Los no, baby showers. No, yo estoy tranquilo. No. Es ese y la fiesta de celebrar que es niño. No, hermanito. Nació varón. Hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Es que yo no sé si Orlando hizo un gender reveal. Orly, ¿cómo estás? ¿Tú hiciste eso? ¿Te dijeron niño y niña? ¿Te dijeron va a ser niña o ni siquiera te interesó saber? No, nunca. Lo que toque, bienvenido lo que llegue. Pero sí me parece. Pero usted no hizo una fiesta de gender reveal. No. Tampoco con sus hice. 23 hermanos. No, tampoco hice ese cuentico del baby shower, que es lo más estúpido que me parece que hagan ese tipo de cosas. A sacarle plata a la gente, regalos y pendejadas, perder el tiempo y tener uno que ver un poco de niñitos ahí hartos. ¿Qué pasa? Qué jartera estar con... No, pero eso, eso viene antes. No, eso no. Eso es antes del... Eso no toca. De que nazca. Eso no toca. No toca ir allá. Hay que decir que uno está enfermo o alguna cosa, y tampoco uno ir a invitar nunca a esas cosas. Bueno, solo, y es que el matrimonio mío anterior fue igualito, pero fuera de Colombia. Igualito. Y fue primera noche una cena espectacular en un restaurante, pero no la servía uno. Segunda noche un matrimonio buenísimo con unos músicos de muerte. Y al otro día comiendo en la mejor arepera de Caracas. Lo máximo. Pero la gente pues le toca pagar un tiquete y un hotel, que mamera, hermano. No, muy apenado. Al menos el último matrimonio mío en el 2000. Ay, yo mañana cumplo 8 años de casado, muchachos. ¡Hombre! Felicitaciones, Jaime. Eso fue en el 2029, el 29 de octubre, en el 16, pero fue en un municipio de Cundinamarca, lo cual es más fácil. Claro. Pero no crean, meterse en esa carretera. A veces es más difícil el exterior. Sí, es más fácil el exterior, pero claro, el cuarto era regalado, porque imagínense, era precio paquete matrimonio. ¿Quién paga? O sea, $40 la noche o 50 no era muy caro. Y todo lo demás es gratis, ¿no? Yo no he visto a nadie ahí comprando vainas, pero bueno, ese soy yo. Pero hay matrimonios que se acaba el trago. Yo estuve en un matrimonio de alguien. No, yo estuve en un matrimonio de alguien distinguidísimo. Pero lejísimos. Ese fue muy cursi. No voy a decir, pero en la Costa Azul, imagínense. Pues yo estaba por Europa y dije, bueno, yo voy allá. Caigo. El día del matrimonio, pues no, me tocó una mesa de gente que no conocía, y me hice amigo de mucha gente que no conocía, y me fue muy bien. Gente que me caía como un cuero. Y empezamos, bueno, ¿qué quieren? No, pues Black Label, hágale, brother. Y de pronto, a la hora se acabó el Black Label. ¿Qué hay? No hay más de esto, tiene que cambiarse de trago. ¿Qué? No. Pero hermano, mire dónde estamos en la Costa Azul. O sea, esto y todo el mundo de smoking blanco con negro, o sea, era una cosa brutal. Y descubrí que en una mesa tenían debajo de la mesa tres cajas para los mejores amigos del novio. Tiene toda la razón. Tres cajas de sello negro. Y descubrí, me robé dos botellas con gran prudencia. Pues increíble, eso no hay que hacerlo, hombre. Bueno, esa es una celebración que yo no recomendaría, ni el gender reveal que conocí ayer con grande desentusiasmo. Mi única manera de soportarlo fue meterme 10 vinos, ya les dije. Sí, es que no hay más. Vinos blancos fríos. Y lo otro es matrimonio de 3 días, que yo soy precursor, por lo cual le pido disculpas al mundo. Y creo que me toca uno más por allá en marzo, que estoy a punto de negociar, ¿no? Uy, qué bueno. Eso negocie, es negocie, que eso sirve. Y usted estuvo en el mío, yo le agradezco muchísimo, pero yo sé que usted tuvo un poco de dificultades para ir, pero creo que usted estaba solitario en ese momento, que me gusta. Sí, claro. Ah, no, es que así es más fácil. Se refugia en el licor y ya. Exacto, no hay más. Esa es la única que uno debe hacer. Bueno, esas son las dos. Y si me preguntan la tercera, para no seguir más, el Día de la Madre. Eso es insoportable. ¿Para qué? ¿O es bueno? Pero de la celebración en sí misma o ir a algún lado. No hay que celebrar nada. No, pues es que sí, la gente busca excusas para celebrar. Eso depende de la mamá, eso no depende de usted. Y el Día del Padre, pues ni pensarlo, ¿no? O sea, no. El Día del Padre sí es un poco... Pero las mamás no perdonan que no se les celebre ni... No, mijito, no me regale nada. No, eso es falso, eso no existe. Sí, eso de no importa, sí importa. No hagamos nada. Pero ¿por qué no reunirse una junta mundial y decir, se acabó el Día de la Madre, ¿por qué le vamos a hacer...? Dale besos a tu mamá todos los días. Porque ahí sale la frase. Habría que acabar con el capitalismo. Es todos los días. Exacto. Imagínense todos los... El negocio, el comercio. Yo ahorita les hago el top 5 de las 5 revelaciones de género más ridículas. Precarias de la historia. ¿Y por qué no las hacemos ya? ¿De una vez? Sí. Pero es que, mi amor, yo creo que ya no hay pauta, yo creo que el mes se acabó. No, espere, que todavía faltan unos días. No he visto mucho. Adelante si las tienes, si no, Nicolás me ayuda con música porque no tengo el teléfono y lo metemos en otro momento. En Majaderos, para no ser tan pesado. Creo que en Majaderos cae perfecto. Perfecto, mi amor, pero no me grites, ¿ok? No. Bueno, Nico, es que no tengo la lista acá. ¿Con qué comenzamos? No se preocupe, hombre. Con Elton John y Dua Lipa y Cold Heart. No, es que yo no puedo, o sea, le veo la cara y me provoca reventarlo a bofetones. Entonces... ¿Yo por qué tengo que someterme a esta sección? Pregunto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, porque es que lo dice, o lo adoras o lo odias. Yo, solo de ver la cara, lo detesto. No, Tarico. Bueno, pero no sé de quién va a hablar. Pero pongámoslo en 5-8. Es un youtuber francés. 5-9, listo, ya. 5-9. Ya, solo con eso. ¿Un youtuber? Exacto, pero ahorita les doy el nombre para que lo mire Michelle o Troller, sobre todo una fotico que tiene, pero no les voy a dar el nombre para que me paren bolas y no empiecen a buscar pendejadas. Bueno, listo. Dele. 22 años, un friki de los videojuegos sin ninguna experiencia en la montaña. Pues el tipo dijo, ¿sabe qué? A sus amiguitos, a sus influenciados... 36 millones de visualizaciones, se fue a subir al Everest y se grabó. Un perfecto imbécil, majadero, cretino, ridículo. Pues hombre, tenía 7 millones de seguidores y ahora tiene 15. sorprendió a sus fans al anunciar que le iban a bastar 12 meses de entrenamiento para subir el Everest. Es un estúpido prometido y hecho. La pasada primavera pisaba la cima del mundo y ahora ha llegado el documental de la proeza, en el que el joven habla de superación, esfuerzos y retos. La mayoría de su legión de seguidores le aplaude y muchos de ellos, especialmente menores y niños, quieren seguir sus pasos. A mí me parece un perfecto imbécil, pero no puedo decirlo más. El hombre, pues, es un cretino. Ha conquistado el Everest y dice: yo no puedo creer. Dice otro tipo ahí que lo ha hecho en serio, sin oxígeno. Que este cretino nos dañe el mundo. Como le está dañando mucha gente, porque el Everest, la verdad, Michelle, si tú no tienes fuerzas en tus piernas fuertes, te alzan y te llevan por $80,000. O sea, sí, tienes que pagar $80,000 para que te suban. Y lo otro, pues te vale $200,000 si tienes plata. Y te ponen en la cima, que es un redondel de 20 metros cuadrados. Pues ahí tomas la foto y dejas tu foto y ya, y te demuestras que llegaste. Este estúpido es el youtuber francés Inoxtag. Inoxtag. Búsquese trole la foto con el sombrero de paja. Y si de verdad ustedes consideran que ese señor puede guiar nuestro futuro, yo la verdad me retiro de la radio. No, es que es difícil, ¿no? Lo del sombrero de paja, digamos. Pero muestra, comparte la foto. Tú. Miren, aquí está. Ah, sí, ahí sale con su sombrero de paja. Pelotudo, acá. Es un perfecto con el signo de la paz. Sí, haciendo el símbolo de la paz, de la victoria. Porque quiero que lo vea Nico, porque un imbécil, él se puede aquí controlar. Lo estoy viendo, un imbécil. Pero tranquilo. Cretino de siete suelas, pues. Es un absoluto estúpido. Es un pendejo. Pero con ese sombrero no llega, pero al Everest. No. Perdón, llegó al Everest. Es que con el sombrero parece Gilligan. A usted lo pueden subir cuatro cherpas en camilla. Usted paga $100,000, hombre. Eso es lo normal hoy en día. Y yo subí al Everest. Este idiota, perdón. No. Tiene de nombre Inés Benazuz. Es un imbécil. Nico, su opinión. Un cretino, pero difícil encontrar a alguien tan cretino en un mundo habitado por ellos. Es que nosotros no hacemos parte ya del nuevo mundo. No. Imagínate que este tipo lo sigan 15 millones de manos. Igual lo habría podido morir, ¿no? Porque eso también pasa con los youtubers, ¿no? Murió. No, a él no le pasa eso. No, sí hay unos muchos que se le filman todo. En un acantilado para tomarse el... Allá no hay acantilados, nota. No, pero, tarjeta amarilla para todo. Acantilados en el medio. Tarjeta amarilla. Es otro ejemplo. Una cantilada. A ver, claro. ¿Cuántos youtubers no se han muerto en acantilados? Claro, tomándose la foto al lado del castillo de la Ambarra de Bellas. Una vez amarilla. No, pero ¿qué pasa? Yo estoy tranquilo. Como organizar al grupo porque van cogiendo confianza indebida. No. Bueno, usted tiene ridículos, creo, Nico. Sí, yo tengo. Y es con la amarilla, ¿no? Y va con... No, pero es que la amarilla no pasa nada si usted se cuida. Va un poco por el lado del perfil que planteaba Carl, justamente. Y es Amanda Gallagher, que tiene 37 años. Bueno, ella fue, de acuerdo a lo que dicen sus allegados y conocidos, adicta a la adrenalina y le encantaba tomar fotografías y estar en lugares de riesgo y bueno, tal. Acantilados. Exacto, así, cosas así. Minuto, entonces, no se trate de resolver, Troller, que usted ya está liquidado en la amarilla. Bueno, sí, muy justo. Bueno. Pero es que no, cuídese, yo solamente le hago una recomendación con esa tarjeta, no le ha pasado nada, sígale. Y entonces ella dijo, hombre, qué buena idea sería, por ejemplo, estar en una pista de un aeropuerto y tomarle una foto a un avión que está encendiéndose y prendiéndose y tal. Entonces se fue hasta Kansas, al aeropuerto pues de Kansas, y se metió a la pista para tomarse unas fotos al lado de las turbinas y tal. Cuando de pronto prendieron la turbina y se la chupó y la mató. Ay, no. Excelente. Pero excelente. Fotos, eso está muy raro. Y al final, ¿qué queda? La muerte. Exacto, al final, ¿qué queda? Y entonces polvo les toca eres. Bajar la turbina, no pudo salir el avión. Claro, sacan los pedazos, la picada de mujer, bueno. Y fuera, quedó bueno. Está muy eso, curiosa la nota, eso, pero ¿sabe qué? Están haciendo una recaudación de dinero para el funeral de ella. Que si los ayudan, por favor, que es que ella era muy aventurera, muy creativa y tal. Lo que no entienden todavía es, pero ¿en qué momento esta señorita no sabía que eso era peligroso? No, sí no pero el riesgo, ¿no? La adicción. Por un likes. Exacto. Bueno, nos vamos con los más majaderos de hoy. Para el tema del día, Nicolás, ¿qué es? Claro, hombre, los majaderos de siempre. Vea, aparte de Semana Santa y Navidad, ¿qué celebración debería ser prohibida? Que esas dos las deberían liquidar. Le digo que las que usted escogió están muy buenas. No, pero esas dos deberían eliminar. Sin contarla del próximo jueves, ¿no? Claro que a Nico le gusta la Semana Santa, rico en el hotel. No, sí sabes. El hotel de Cartagena, rico, lleno, gente. El día sin carro, por ejemplo, yo lo quitaría. No, bueno, eso sí es una linda Michel, celebración. Cuéntame, por favor, de la revelación de sexo. Ah, qué bueno. Las cinco estupideces más grandes buenas. Que encontraste. Dale tranquila. En el puesto número 5, y es que bueno, también tenemos que tener en cuenta que todo esto se ha salido de control, sobre todo por las redes sociales. Entonces, se busca quién ha sido el más creativo o el más raro, y pues esos han vuelto virales. En el puesto número 5, esta me pareció muy curiosa porque además se encierran, las personas llegan, los invitados, se encierran en un baño. El baño está decorado, la taza del baño está decorada. Y en el momento en el que van a hacer la revelación, bajan la cisterna. Sí. Y el agua va a bajar de algún color. Baja de color azul. Ay, pero de verdad. Si es niño, o baja de color rosado si es niña. Ese está en el puesto número 5. No, pero discúlpame, ¿es un baño de 500 metros cuadrados? No, pues es un baño pequeño. Y no, la gente hace la fila, o sea, están todos los que caben adentro del baño y los que no están pero todos es que en el ya pasillo. El primero que entró sale y dice... No, ahí ya se ven todos abrumados. Hay que firmar un contrato de confidencialidad. Confidencialidad. En el puesto número 4 llega la guerra de bebés gigantes. Entonces son... ¿Cómo? Dos personas que están disfrazadas, una de bebé, de niño, y otro de niña, pelean, hacen una lucha... ¿no? Como si fueran luchadores de sumo. Idiota. Y el bebé que gane revela si es niña o es niño. Esa es la pelea de bebés de gigantes de sumo. Qué cosa tan esta de pronto les gusta. No. La revelación de pole dance es un par de bailarinas que bailan enfrente de los padres en un tubo. Las dos bailarinas no son strippers, son bailarinas. Tienen una especie de vestido de baño. Una tiene un vestido de baño color azul y la otra tiene un vestido, pues un traje como tipo vestido de baño de color rosado. Y pues bailan de manera muy sensual, suben y bajan mientras están los papitos. ¿Pero es solo para papás? No, sí, solo para papás. Solo papás. Y enfrente de ellos, pues cuando terminan el baile... revientan el globo, una de ellas, y pues ahí revelan si es pero niño. ¿Dónde está el globo? Es que no contaste que había un globo. Había un globo, claro, había un globo y sí, no sé. En algún momento una de ellas dos, o sea, la que revienta el globo es la que dice obviamente si es niño o niña, y pues claramente una está vestida de rosada y la otra de azul. Sí. Esa está un poco sexy. En el puesto número 3 encontramos a los que son fanáticos de Star Wars. Uy, Dios. Ayúdame. El espectáculo es alusivo a Star Wars y con las espadas láser revelan el género del bebé. Empiezan una pelea sin que las espadas se iluminen. Sí. La persona que gane la pelea de las espadas se ilumina la espada del color rosado, azul adiós. O el color rosado. Dios. En el puesto número 2, esta es parecida a las bailarinas, pero es una lucha de sumo. También son dos hombres, uno vestido de rosado, otro de mujer. También es una lucha de sumo rosado y azul. Polémico. Y además vuelven todo un desastre. Esta también se hizo viral y se ha vuelto muy común en Estados Unidos, que son hombres, papás, que luchan entre ellos y el que gane, pues obviamente revela el género. Y en el puesto número uno, esta además resultó muy mal, porque en Brasil una pareja decidió pintar una cascada del color de la revelación. La cascada del río Kiamepé, en el estado de Mato Grosso. La pintaron del color azul. La tinta azul cae por la cascada, inmediatamente se hace viral. Dos días después, el defensor del pueblo tomó cartas en el asunto y abrieron una investigación con todas las pruebas del caso. Ellos tuvieron que pagar una multa y pues casi pues son llevados presos por, eso se llama daño no solo bien público, sino contaminación ambiental. O sea, la de la cascada ya escaló. Pues, claro, ya, esa ya unos salvajes, sí. Esas son. No sé cuál es peor. La del baño. Pues yo no sé. Ustedes me dirán a mí si realmente estamos en un mundo normal. Es que, o sea, ¿hay algo más estúpido que esa celebración? No, es lo más idiota que existe. ¿Pero cómo se zafan ustedes de eso? Si es una prima, no, estoy malo. No sé. Estoy malo. Tú, o sea, pero ¿por qué una prima o un tío? Uno no va a ninguna de esas estupideces. No, a las mujeres uno le toca una vaina muy forzada. A uno le toca morir. No te toca nada más en la vida. No, porque si tu esposa Nico te dice que les toca ir. No, no me toca. Es que no me toca ir a ningún lado que yo no quiera. Matripunto se llama eso. No, no. Oiga eso, Orlando. Oiga eso y lo ponen esa a como un perrito faldero ahí. Orlando. Lo machito que está. Sí, Nicolás. En buena realidad todo eso. Eso cuando veía a los papis bravos, él juraba que iba a ser igual de varón al papá. Y resulta que es más bravo el pato Donald que él. Y ahí, ay, se las da de bravito, pero ay. Da espesar. Tontazo. Bueno, deciden que despeguemos para el repaso número uno. Ay, no. Ay, hombre. No despegamos, no. Metamos cuñas, que creo que no hay ni una, ¿no, Orlando? Es que ya empezamos. El descenso natural. Estamos a 28. Hermanito, damos grima, brother. Listo. Sigue siendo la mejor sección de todas las que hay. Sobre todo cuando Orlando le falla el micrófono y mete como la nariz en una copa. Es un basado. Y eso de pues, viendo tanta hembra en semejante calor de Nicolás es muy ordinario. Tremenda Michelle, playa. No, es la más ordinaria de todas. Y la de, Sandrita Muñoz. Muñequita. ¿Dónde dieron Muñoz? Leímos Muñoz. ¿Quién dijo Muñoz? Perdón. No, perdón, pero sabemos quién es esa, ¿no? No, tú lo sabemos. Imaginas, que es otra cosa. Tú lo imaginas, pero no se dijo. Exacto. Pero la otra, mira eso. Cómo camina, mira cómo se contonea. Bueno, hablemos de café. Entonces, después de mucho análisis y mucha vaina, después de ver mucho y registrar muchas experiencias, pues hombre, el café de Colombia no es ya el mejor del mundo, ni el más fino, ni el más suave. Una cantidad de cafés africanos de Centroamérica. El brasilero nunca ha sido fino, el brasilero es un café fuerte. Sí. Muy fuerte. Pero el colombiano ya no es el café más fino del mundo, no, lejos. Hay una cantidad de posibilidades increíbles que uno no puede creer. Cafés de Costa Rica, cafés de Uganda, cafés de... O sea, realmente el café es original de África, eso no es de nuestro continente. Entonces, a raíz de eso, pues, he conocido muchos cafés. Y por supuesto que la marca Nespresso tiene... dos o tres buenos cafés colombianos, pero tienen una variedad de cafés impresionantes. Pero, repito, Nespresso no es un buen café. Uy, ¿qué tal que lo den, Paul? Cuidado. Nespresso es mucho, es un café comprimido. Acuérdense que todo lo comprimido, como la música, no es lo mismo, ¿no? Café se hace con granos, toda esa vaina. Pero mirando eso, me puse a ver el origen del espresso. El café expreso, que para mí es una delicia. Y mi pregunta es, ¿en qué ciudad de Italia desarrollaron, de qué ciudad de Italia es el expreso italiano? Bien, ¿no? Creo que 20 segundos tiene, no es muy difícil. Hay que poner una ciudad. Ojo, Raúl, cuida a esta gente que son unos degenerados. Vamos a leer. Orlando Rivera, Napoli. Son muy ordinarios para hacer un expreso, son los guaches. Carl Troller, Milán. Eso sí, elegantes. Michele Araujo de Turín, mucho más elegantes. Y es el Martini, mucho más elegantes. Nicolás Samper, Boloña, unos guaches. Espagueti a la boloñesa. Un expreso a la boloñesa. Expreso a la boloñesa. Desgraciados. Bueno, pero no acertó ninguno. Ninguno tiene punto. La respuesta es Venecia. Ah, mire. ¿Y en qué año se cree que se inventaron esa vaina? El expreso. ¿Qué año? ¿Qué año? O sea, es un año, o sea. Es un año, el año. No sé cómo explicarlo. 20 segundos y ya se acabó el tiempo. Cualquier cosa. Menos uno para Nicolás Samper. Que fue cualquier cosa. No, es que puse 1594. ¿Cómo hacer un expreso? No, no sé, pero lo vas a ver. ¿Cómo hacer un expreso sin máquina? No, pero pues ellos tenían sus rudimentos. En olla, como los turcos. Tenían sus rudimentos. Menos uno, brother. O sea, ¿para qué seguir peleando con usted? Correcto. ¿Cómo queda el arepaso? Nadie ganó. Michelle, ¿cómo queda el arepaso? Orly tiene menos 15. Ay, lo siento. Pero chicos, están burlando de los compañeros. ¿Quién se está burlando? No, de él mismo. Orly de él se está burlando. Sentí la puñalada. ¿Qué pasó? Sí, Orly, lo siento. Nico pues tiene menos 8. Menos uno. Minuto, pero yo no le puse nada. Oh, él contestó. No, el viernes, que no. Él contestó no también. Pero tú contestaste, ¿no estuvo? No, por eso. Él contestó hay un par. Es que yo aclaré que uno da los permisos, pero no son indispensables. Como decía mi abuela, fueron todas las respuestas. Sí, y perdónalo, sí, como señor. Decía mi abuela. Y perdónalo, no, señor. No, es que le metimos menos 8. Sí. 4 de pasos, 1 doble. Bueno, ya menos 15, Orlando, ¿qué más es? Nico menos 8, yo tengo menos 5 y Carl menos 3. Pero fíjate que estamos. Oiga, Nico, pero usted es pendejo. Muy graves. Okay. Oiga, le compré un libro. Hombre, muchas gracias. Acaba de salir y le va a encantar. Qué bueno. Pero si no gana, no se lo doy. Ah, no. No, gracias. Lo tiene que dar usted. Pucha. Bueno, ¿qué pasa? No, la respuesta correcta es 1938. Ah, más bien reciente. Despegamos, por favor. Es que 1594 es un imbécil. Yo fui más fuerte porque no me tocaba. Porque es Nico, otro más le meto menos 2. Ah, no, seguro. Ah, eso sí. Díganos algo que no sepamos, director. Yo le metería roja, le digo. Pero amarilla por lo menos sí, por favor. Sí, una amarillita sí vale, sí. Y una vez amarilla. Pite algo. La corrección. Sí, es que esa ofendedera me tiene mamado. Correcto. Sí, muy altanero, ¿no? Muy atravesado. Guacho. Pite bien, sí. Orlando es Michael Jackson y su pito blando. Uno, el tema Dangerous. Sigo Post presenta en los originales Usted Siga, Yo Sigo. Bueno, yo sigo. Este es un escritor inglés y me pareció súper lindo el artículo. Y dice, la vida era tan básica en el 54, a mí no me tocó, a Troller no le tocó y a Nico por supuesto no le tocó. En esa época, Orlando, ¿dónde estaba Nico? No, ahí sentado, ahí con los papitos. Esperando a ver si iba a ser azul o rosado. Exacto, aplastado esperando a ver cuándo les daba la gana de tenerlo. ¿Usted qué año es? ¿80 y qué? ¿Quién? Usted. No, 76. Por eso, le faltaban 22 no, para nacer. Y los papás estaban pensando. Exacto. ¿Será que tenemos un hijo para que nos haga un imbécil? Listo. La vida era tan sencilla en 1954. Tu televisión, si tenías suerte de tenerlo, era de madera y la pantalla tenía 9 pulgadas y solo había imágenes en blanco y negro. Y lo único que veíamos, un canal de BBC, y los shows era Andy Pandy y Muffin the Mule. Yo no vi eso, yo no tengo esa idea. Tu teléfono negro con un dial raro y bueno, pues... no podías llamar. Cuando levantabas el teléfono, contestaba un operador y te decía, ¿a dónde quiere llamar? Tampoco me tocó. Los carros eran unos Morris Minors, un Austin A30 estándar y ocasionalmente un Jaguar XK120. Lindos. Y el en el cine presentaban White Christmas con Bing Crosby. Y eso pasó hace 70 años, 1974. Y de pronto, una revolucionaria empresa de Fullerton, California, le dio por hacer una guitarra, Troller. Ahí lo evocó usted. Y bueno, los tipos generaron una vaina conocida como la Fender Stratocaster, que sería el diseño más impresionante y la guitarra más importante de lo que era el rock and roll, que llegaría al género de Estados Unidos y se llevaría al mundo por sorpresa. Duraba, era divina, era un diseño clásico. Bueno, de hecho, mucha gente la usó. Uno de los primeros que la usó, la primera fue vendida en Lubbock, Texas, para un joven hombre llamado Buddy Holly, cuando los Crickets tocaron That'll Be the Day y Peggy Sue en el show de Ed Sullivan en el 57, las ventas de la Stratosphere se volvieron estratosféricas. Estoy divino en la traducción directa a inglés. Tristemente, las guitarras no estaban disponibles en Inglaterra. Y la primera que llegó a Gran Bretaña la compró en 1959, un artista que hemos puesto bastante y que fue muy importante, Cliff Richard. Y bueno, costaba en esa época 115 guineas, aproximadamente 115 libras, hoy en día 4.000 libras. Después Bruce Welch la tuvo. Y bueno, la primera Stratosphere llegó a Irlanda en 1961 y fue comprada por un virtuoso guitarrista, Rory Gallagher. Crack. Bueno, y después esa guitarra se vendió en Bonhams por 900.000 libras. Y también la tuvo Brian May de Queen y Eric Clapton. La de Clapton, pues que la tuvo y fue famosa por su Leyland Wonderful Tonight, la vendió por 737.000 libras. La mayoría de los guitarristas amaban la Strats. En febrero, dice el escritor, de 1967, me fui a un club que se llamaba el Ricky Tick, Windsor Ricky Tick, para ver a un nuevo americano guitarrista que era una sensación. Tenía 14 años, no lo dejaban tocar mucho tiempo. Y bueno, después conoceríamos que se trataba de Jimi Hendrix. Esa es la historia de la famosa guitarra Fender Stratocaster. Y pues quería hacer un tributo a Hendrix porque hace 70 años él la tocó a los 14 años. Y la volvió famosa, Jaime, en el concierto de Woodstock, que toca con los dientes. Y además toca el himno de los Estados Unidos. Claro. Con bombas y todo. Pero ¿Con los dientes o con bombas Reveal the Gender? No, todo lo tocaba. No, no. ¿Por qué de esas? No, esas bombas no. No. Las bombas de Vietnam, que era como una protesta a la guerra del Vietnam. Bombas de napalm. Ese tipo murió en un hospital en Londres de una sobredosis y se vomitó. Murió en su propio vómito y no lo recibieron porque era negro. Y el tipo se murió. Eso fue a los 27 años en un hospital en Londres. Entonces, pues, me pareció muy bonita la nota, se llamaba Revivamos Nuestra Historia, pero se me olvidó ponerla. Pero Nico, pues pongamos una vaina que fue éxito de él. No tuvo muchos éxitos el brother. Sí. Cayó mal, en su propio vómito murió. Eso pasa, pero yo sigo con música, como usted bien lo dice, Jimi Hendrix. Siga. Sí, yo sigo con Jimi Hendrix y Hey Joe. Industria y Turismo, Fontur y la Gobernación de Antioquia. En los originales, el mundo al instante. Bueno, tema del día, Nico. Aparte de Semana Santa y Navidad, ¿qué celebración debería ser prohibida? A mí me tocó una fiesta de revelación de género peor. Al momento de estallar el globo, salió humo blanco. La pareja dijo que era género neutro. Ah, bueno. Que sería el infante al crecer quien escogería su género. No. Tenemos un ganador, por eso le digo es muy bueno, 5-9. El día del periodista deportivo, eso es solo escuchar a los colombo-argentinos dándose bomba. A ver quién se sabe más cuentos y más anécdotas y más formaciones y más pendejadas. Hay que abolir esa vaina. Nota Orlando. ¿Cómo está oyendo? Todo rajado. Ahí lo vamos mejor que ahí por tener compasión. Ahí por ahí. Este es más berraca esta. El día de la familia, los colegios nos convocan a papitos y a mamitas desde por la mañana a chupar sol, desayunar tamal de 25 mil pesos como si llevara frutos del mar y de almuerzo una ya con preso como si lo hubiera preparado Barrientos, es todo por bueno. Recaudar fondos. Este es el mejor. Uy, es muy bueno, 5-9. La familia es muy famosa. Tamal a 25 como si tuviera frutos del mar. Muy bueno. Aquí alguien me vació, me dice, ¿por qué carajo sin Semana Santa y sin Navidad, Juan C. Mejía? Ya tenemos ideología religiosa en los originales, qué pelotudez de pregunta. Como diría nuestro argentino frustrado, acaben con el día de San Valentín, el día del periodista. No, yo sí le quería explicar a Mejía, al señor que nos escribe, que es cero tema religioso, es porque hay mucha gente que le mama la Navidad, le aburre, y entonces terminamos todo el mundo diciendo lo mismo. Pero ante la solicitud del señor, pues digan, y yo aboliría yo la Semana Santa por completo. Pero pues es un momento en que la gente pues no va al trabajo y descansa, entonces pues nadie la va a abolir. Pero por supuesto que lo peor que hay es viajar en Semana Santa o en Navidad, porque todo vale 5 veces más, ¿o me equivoco, muchachos? Sí, es verdad. Pero lo dije es para que no, pero ya, quitémoslo de la Semana Santa, Nico. No, ¿por qué? A mí me importa 5, no, porque no quiero que me tengan en un contexto religioso. Pues, o sea, la gente debe entender también el contexto en el que se hace el tema del día, o si no, uno no puede decir nada, ¿no? No, y también son ejemplos. Entonces uno dice, sí, no, el día de mi cumpleaños. Ay, no, pero es el colmo porque el cumpleaños es el día más importante. No, yo no lo hago es porque se volvería repetitivo porque la Navidad es inmamable. Yo, o sea, a mí me quitan la Navidad el Año Nuevo, me arreglan la vida, ¿no? Claro. A Jaime Sánchez. Por eso, entonces son pensantes. O sea, individuales. ¿Qué vas a hacer de 31? No, voy a almorzar aburrido. Y me pego una rasca buena y me duermo temprano, porque es una estupidez. Yo voy al Hotel Tequendama a rumbear. Buenísimo. El Día de los Inocentes. Eso es una absoluta estupidez. Eso es una competencia a ver quién es más estúpido con las bromas. Uy, sí. y ni hablar de los noticieros en ese día. Sí. Uy, eso sí es pasacar. De acuerdo. Pero Juan, no es un tema religioso, es un tema para no repetir tanto. Pero sí, levántame, qué carajo. Celebrar amor y amistad, ¿hay algo más cursi? Uy, de acuerdo. Uy. Y el Valentine Day es lo mismo y es el negocio de los restaurantes gringos. Pereza. Pero ahora en Colombia se celebran ambos. Pareja. Claro, exacto. No, ese sí, no, el del Valentine sí, no lo conozco. Sí, también, ¿sí? Ahora se celebra todo, Jaime. Se debería acabar el Día de la Madre, es el día más violento del año. Además, sí, ¿verdad? Sí, es el día más violento del año, es cierto. Y siempre riñas y pelea. El día del no carro. Es el festival del humo y de la politiquitería de los ecos. De verdad, es horrible eso. El Halloween, ¿qué tal eso? Ahora uno ve un poco de turgentes tías y primas todas calenturientas disfrazadas. Uno no sabe si entregar dulces o preguntar cuánto cuesta la monta. ¡Oh! ¿Qué tal es? Es que unos disfraces muy sexys, claro. No. Es el día de los sex shops. Botánico. Exacto, 5-4. En Colombia son muy imitadores. El baby shower es la tradición de países anglosajones. Estados Unidos, Inglaterra. Es que, ¿cuándo es el baby shower? A mí, Nico, antes de que apenas queda embarazada la señora. Ahí arranca. Si es después de la revelación de del género, es una piñata al lado de los que celebran el cumpleaños de las mascotas. Uy. Estoy pensando en Orlando, ¿no? Les compra collares y les pone gargüeros y vallas. Sí, sí. No, de acuerdo, ese sí es el peor. Qué día de ninguna mascota. Deberían arreglar esa vaina de la Virgen del Carmen. Solo bochincheros en sus camiones bebiendo, haciendo trancón. Que se le viene ese día en la casa de la madre cada uno, hombre. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. Los Casa Chower. Qué bodrio de celebración. Pedir a regalar una sanduchera y acabar jugando Monopoly. Ay, no, eso está buenísimo. 5-8. Halloween es peor que la ciclovía nocturna. Pendejos por todo lado haciendo trancón en esta gran ciudad abandonada por Dios. De razón, Pachequito era tan querido con los niños. Debería poner un impuesto adicional a tanto pendejo con niños jodiendo por todos lados. Tranquilo. El día del niño, ¿no? No, es que, claro. No, es que tengo un cuento de una amiga mía divino. Y el papá se había viajado un mes para Europa. Entonces el tipo dejó un letrero y dejó una canasta de dulces en Halloween. Pues en el edificio donde vivía. Y puso un dulce, solamente un dulce por niño. Llegó un niño y se llevó la canasta, eso es todo. No. Es un imbécil. ¿Cómo le pone usted un solo dulce por niño a un niño? ¿Ah? Sí, no. Sí, por eso Coffee Delight. Hay gente que todavía regala Coffee Delight en las casas. Uy, yo disfrutaba mucho. Yo hoy en día niño, no regalo absolutamente nada. Yo no sé qué es feliz eso. Cuando y me llegan a golpear en la casa. Pero eso ya no existe. Es que antes eran barrios. Uno golpea en las casas y le daban vainas. Todavía. La semana de receso escolar. Uy, hijo de madre, es que es terrible la de octubre. Sí. Ya pasó, que terminó el 14. Qué cosa tan horrible, hola. La del Sagrado Corazón de Jesús, porque imponen estándares de moralidad impracticables para cualquier humano. Pero aún para este país que está llevado del patas, ¿no, Tari? Vamos a poner 5-8. Que acaba el día el periodista, el locutor y demás que involucren comunicaciones. El día del trabajo, no, eso no. Por la connotación del día, porque festejar la muerte de trabajadoras. Y el 20 de julio de la independencia, perdón, ¿cuál independencia? Seguimos subyugados. Sí, exacto. No, Tarico. 5-8. El día de la madre, del padre, de la Virgen del Carmen. Los más violentos del año. Días de disculpas para jartar y pelear. El día de San Valentín, aparte que se deberían dejar de adaptar celebraciones gringas en este país. Thanksgiving. No, ese sí me gusta. Yo lo he celebrado. Ya no lo paso en Bogotá, pero lo celebré mucho tiempo. Es bonito, es una comidita ahí para darle las gracias a Dios. 0-1. Ese no me disgusta. 0-1. No, a mí sí, no me disgusta para nada. Pero no lo volví a celebrar, pero lo siguen celebrando. ¿En Estados Unidos? No, no, en Colombia somos un grupo pequeñito. Yo ya no lo he vuelto a celebrar porque no coincido. Este año coincido, imagínese. Oh, diga. Sí, eso termina. Usted sabe que el gordito no hace nada. No, eso termina donde nuestro común amigo Alberto. Así es. El Día del Hombre, no se registran mayores ventas en el comercio comparado con un día común. El Día de la Mujer, mano de resentidas de pañuelo verde bloqueando vías, afectando a otras mujeres a las que dicen defender. Nota, Nico. ¿Tos? Tengo tos. Nota, Nico. Tengo tos. Aquí espera por la nota, yo no me muevo. Uy, hermano. Hombre, no vamos a ponerle, si es que me parece un poquito fuerte ese tuit, ¿no? Vamos a ponerle 5-4. Bueno, ahora sí, hablemos del mundo. Es que hoy no tenemos afanes, la afán es... ¿Para qué? Sí. Siguiendo lo que hablaron del Wall Street, me puse a leer mucho lo de lo del Washington Post. Y bueno, ya está todo como medio claro. Y pues, realmente Jeff Bezos, que es el segundo hombre más rico del mundo, decidió que el periódico no va a apoyar expresamente a los candidatos, pero es que la editorial era Kamala Harris. Pero los editores del periódico dijeron es Kamala Harris, y él dijo no. Entonces un exdirector, Martin Baron, dice que es cobardía con la democracia. Pero el que actualmente maneja la empresa editorial, William Lewis, dice que el Washington Post no apoyará ningún candidato presidencial en estas elecciones, ni en ninguna elección a futura. Volvemos a nuestros orígenes de los años 50, de no apoyar a candidatos presidenciales. Y Lewis, un veterano de los diarios conservadores londinenses, trató de nombrar de director del periódico Robert Winnett, que venía de Daily Telegraph. Sin embargo, una investigación del Post sobre sus andanzas provocó que se descarrilara el fichaje. Otro diario importantísimo también, de Los Angeles Times, y su dueño, cuyo nombre es Patrick Soon-Shiong, también dijo que no van a apoyar a ninguna candidata. Y es curioso porque California es un estado 100% demócrata. O sea, los 45 votos que tiene el estado de California, que es el estado con más votos electorales de los Estados Unidos, se van para Kamala Harris. Entonces, me pareció curiosa la situación del Washington Post. A ver, ¿tú qué tienes, mi querida Michelle? Mundo. Bueno, el mundo, y nos vamos para Estados Unidos, más específicamente Nueva York, en el Madison Square Garden, hubo un mitin por parte de la campaña de Donald Trump, la cual ha causado mucha polémica. No sé si se alcanzaron a ver algo de la participación de un comediante invitado. Tony Hinchcliffe, que ha sido fuertemente criticado por los comentarios racistas y xenófobos en contra de la comunidad latina. Pues digamos que, para hacerles corta la participación, lo más representativo, pues, que dijo, sobre todo contra Puerto Rico, que es lo que la gente está más escandalizada, es que, cito, dijo como, hay mucho pasando en el mundo, no sé si lo saben, pero literalmente hay una isla flotante de basura en medio del océano ahora mismo. Creo que se llama Puerto Rico. Pues de hecho. Pero no lo dijo Trump. Ahora, Trump, por eso aclaré. Pero Trump, que lo, cuando lo hubo el huracán, fue y regaló papel higiénico. Él es, él fue invitado por la campaña. O sea, la participación de él es una participación avalada por la campaña de Donald Trump. Y Trump dijo hace poquito: usted sabe que es bien grosero y feo para mí, Michelle Obama. Sigue. Bueno, adicional, en otro momento en la intervención hizo una broma sobre los latinos, afirmando que aman tener hijos, seguido de otro chiste que además estaba cargado de estereotipos también racistas. Esto fue hacia la comunidad afro. Pues al culminar el evento, la campaña de Donald Trump, pues la verdad fue muy rápido, dijo que se desvinculaba completamente de los comentarios de este comediante y que el chiste no refleja los valores del presidente Trump ni de su campaña, lo que también, pues, ha demostrado que, pues, si no les hubiera importado, no salen a dar ninguna declaración. No los habría invitado, para empezar. No. Claro, porque al final en el escudo de que son comediantes y digamos que bajo esa premisa pueden, ellos creen que pueden decir cualquier cosa, sin embargo la gente no reaccionó para nada bien y hoy digamos que un cantante que está en la guillotina, que de hecho habíamos dicho que faltaba un reggaetonero, no, perdón, que mueve. Luis Fonsi, Bad Bunny y Jennifer López salieron casi todos a defender su comunidad. De acuerdo, yo Ricky te ayudo Martin porque también. No puedes. Y Luis Fonsi es importante sacarlo rapidito, ¿no? Despacito. Sí. Creo que de ese trío les está, hace falta y sí, que los acompañe. Sí, al no, tiempo. Es que Luis Fonsi despacito. No, uy, Dios mío. Eso es, uy, no, despacito, es que la peor es la peor de vino. No, pero es que no, pero es que se puede ser como un extra, ¿me entiende? O sea, hablar de una cosa más importante y a Fonsi decirle, bueno, Luisito, ven para acá y lo liquida, hermano. Es que ese sí lo puede liquidar si quiere ya. Hágale tres. No, hagámosle. No, pero despacito, Jaime. Pero es que Luis Fonsi no aguanta mucho. Tipo está en La Voz de España y yo lo miro y digo, ¿quién es este imbécil? Pero bueno, listo. ¿Y tú qué más decías, Michelle? No, pues claramente las personas de Puerto Rico no están nada felices y también la comunidad latina. De hecho, hay un representante de los latinos en la campaña de Trump que salió también a decir que era muy desafortunado los comentarios de este comediante y que esperan en las próximas horas directamente que Donald Trump sea el que dé un manifiesto respecto a esto. La gente estaba muy brava, sin embargo, pues esto también cayó de anillo al dedo para que la campaña de Kamala Harris hiciera un soporte público a la comunidad de Puerto Rico, contando cuáles van a ser sus propuestas que involucran a esta comunidad y las benefician. Tim Walz, que es el vicepresidente, dijo que este tipo era un imbécil al dar estas declaraciones y que claramente eso reflejaba el pensamiento de la campaña de Donald Trump, que no era una mentira, pues que no querían a los latinos y que pues esto reflejaba mucho el nivel con el que se iba a gobernar. Entonces, pues no se ha pronunciado efectivamente Donald Trump, seguramente lo hará en las próximas horas. Bueno, pues hay que aclarar que Puerto Rico hace parte de los Estados Unidos y cualquier ciudadano de Puerto Rico tiene pasaporte gringo. Sí. Pero hay que aclarar otra vaina más importante. En Estados Unidos viven 4.5 millones de puertorriqueños. No, pero Jaime, hay que aclarar otra cosa. Puerto Rico no pone votos electorales. O sea, no hay ningún problema, no. Pero hay 4.5 millones. Sí, no, claro, los puertorriqueños pueden votar que donde votan estén, en Estados Unidos. Que básicamente están muchos en la Florida o casi la mayoría, pero digamos Puerto 4.5 millones hay en Estados Unidos. No es una cifra idiota. Sí, no, para nada. Mira, que de hecho el voto puertorriqueño en el debate electoral hay muchísimo. Claro. Mira, en Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte es donde más hay. Impresionante. 500.000 hay. Sí, fue una salida en falso, la verdad. Pero bueno, pues tienen que salirse de esa vaina. Bueno, no digo nada. Bueno, a ver, ¿qué tiene usted, Troller, que está que bueno, se habla hace como dos horas y buena no ha dicho noticia, nada? Giselle Bündchen está embarazada, Jaime, a sus 44 años. Espera un lindo bebé de Joaquín Valente, que es un bailarín. Es peor, Jaime, era su profesor de jiu-jitsu. Ah, o sea, es como Nerú. Es un Nerú que además era el profesor de jiu-jitsu mientras estaba casado con Tom Brady. El Nerú de Giselle. Entonces empezó, fue profesor primero de ella mientras estaba casada y después escaló ya pues a novio. Antes de que se separara ya había escalado. No vamos ahorita con el cuento de que ya la había escalado en todas las dimensiones y con la vuelta campana. Pero ya llegó al Everest y además pues la dejó embarazada. Es el obviamente el primer hijo de ellos dos, pero Giselle ya tenía dos con Tom Brady. Qué fertilidad. Y otro hijo que tenía Tom Brady con el primer matrimonio, que también lo estaba criando Giselle. Claro. Y como están de mejores amigos, entonces pues ya serán. Pues ahí le llegó el profesor de jiu-jitsu, le hizo una llave inglesa y la colocó en su fertilidad absoluta. Sí. Eso es una gran nota, brother. Oye, pero tan linda. yo no sé, la gente se vuelve loca, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Ah, fue, yo creo que fue un error. ¿Por qué? Calcularon mal, no sé, la vuelta a campana, claro. Lo hizo correctamente. Yo creo. Y cosa fue que la vuelta a campana no se dio. No, exacto, no salió tan bien. Bueno, la vuelta a campana es muy posible que la chica no quede... Toca preguntar cuál es la vuelta. Pero además, la vuelta campana se la puede explicar Nicolás. No, claro. O es Orlando Rivera. Sobre todo Orlando. La vuelta campana es una posición muy especial de las brasileras. Claro. Pero y el jiu-jitsu también es una práctica de una, es como milenaria. Pero que milenaria, pero en Brasil. Pero es que imagínense que es que estos personajes son, este Joaquín Valente es el miembro. Ese es humo. No, pero es que son tres imbécil. Hermanos, son tres hermanos que son los Valente Brothers, los tres son instructores. Uy, este de jiu-jitsu. Este coronó bien. Le digo, más bien es que parqueado. La chica tiene por ahí 300 millones o 200 millones de dólares. Sí. ¿Usted está seguro de lo que está diciendo? ¿Se está inventando esa vaina? No, déjelo, está muy bueno. Yo lo dejo. Pero tengo derecho a preguntar, yo lo dejo. Claro, bien claro. Parqueado, Valente. Joaquín Valente, profesor de jiu-jitsu a una brasileña de 44 años. O sea, el Nerú actual de nuestro país. Exacto. No convertido al cristianismo ni esas vainas, ¿no? No, exacto, no converso. No voy a decir. Tampoco converso. El programa, creo yo. Es que uno no te puede. Uno no. Michelle no puede salir con un tipo después de salir con Tom Brady con Joaquín Valente. Pero ¿por qué no? Dele una oportunidad al amor. Es que ya después de Lana del Rey que salió con el guía de cocodrilos. De caimanes. Ah, sí. Ya, cualquier se cosa. ¿Se casó, mi amor? Sí, se casó. Se comprometió, que yo dije la nota, pero ni me acuerdo. Sí. O sea, la dije yo, pero sí, con un señor de cocodrilos. Muy bueno. No, es que eso es muy berraco. No. Muy bueno. ¿Qué le pasa a las mujeres, brother? No, pero deje. Es que ella se puede levantar cosas más interesantes que un profesor de jiu-jitsu. No, pero eso fue un error. Es que no sabemos eso la técnica del profesor. ¿Qué millonario va a ser jiu-jitsu? Tal que tenga una técnica muy buena. La llave. La técnica eso sí la tiene la llave. Ella. La llave la tiene él. La llave, clarita. Pero muy buena nota. Yo no puedo creerlo. No, existe una mamá de tanta cosa. Bueno. Callado, ¿qué va a decir, hombre? No digo nada porque después me sacrifico. Por eso, al revés, un saludo a los profesores de jiu-jitsu en Colombia. Sí, muy una gran y a Nerú. También no, profesor claro. De jiu-jitsu. No es un yoga, no es de yoga, Nerú. No, de baile, sí. De baile. No, pero es mucho más que eso. Un masajista se retiró y se volvió como es el espiritual advisor. Exacto. Es el asesor ahí. Emocional. Por eso ya es un nivel mucho y mayor. Era muy homosexual y que él ya dejó la homosexualidad y se volvió varón. Sí. Son cosas claro, que creo que el profesor de jiu-jitsu dice, también. ¿Qué? Es que ¿cómo es posible todo eso? No, pues pero. Quedo como loco, brother. Dejan la vara muy alta ambos. No, Nerú para mí es un berraco. ¿Qué es lo que hace hoy en día? Es que no me acuerdo. No, pues ese es lo que usted dice. Es claro, baja en. Un gurú. Sí, pero ¿qué hace? ¿Por qué no? Pero ¿por qué no se comprometen y dicen pausas activas, digamos, y cosas? Básicamente cobrar un salario. Cobra un salario, hay unas pausas activas, digamos, en pero es un salario oneroso. Privado. Él está en el grupo de bienestar. Mira, él está en el grupo de bienestar y desarrollo del departamento administrativo de la presidencia. Claro. Ahí está. Pero traduce eso. Claro, entonces. Ese es el problema. Hace parte. Pausas activas. Cosas, salud ocupacional. Hace videos promocionando hábitos saludables entre los trabajadores de Palacio. Exacto. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Óigame, pero ¿por qué no se compromete? O sea, Nerú no. Trabaja para la presidencia. Claro, él tiene un contrato pues con la presidencia de la República. En el departamento que y se lo renovaron. De bienestar. ¿Cuántos millones? No, es que a mí no me gusta hablar de la plata de los demás. 88 millones de pesos. Al año. Sí, al año. Bueno, pero pues. Está bien. Sus 24 horas, un mes dedicado a un grupo selecto, no es caro. Eso 7 por 12, 8 millones al mes. Sí. Y sáquele lo de la planilla y eso. O sea, ahí se le descuenta un poquito ya, más. Es que es un trabajo. No, pero si hace extra trabajo de noche. Ah, no, pero eso creo sí. Creo que la nueva reforma laboral pone unos recargos berraquísimos. Unos extras, claro. Unos extras. No, pues increíble. Es como el 35, no sé. Claro. Mejor dicho, cualquier empleador que tenga una hora extra le toca cerrar la empresa. De acuerdo a la nueva ley del trabajo. Claro. Pero vea, se hace sus extras. Yo recuerdo que estaba siempre en muy buenos días. A ver, movamos la cadera. Sí, para arriba, para adentro. Para adentro. Y estaba Laura Acuña. Y Laura Acuña, claro, decía, pero ¿qué es esa? ¿Qué es ese man? Este Nerú. Y pusieron uno en la competencia que realmente es, claro, muy amanerado. Campanita me parece mucho mejor. Demasiado como asesor espiritual. ¿Sabe qué me encanta? Campanita. Su visión de televidente de esos dos espacios me parece un lugar muy provechoso para que hablemos. Dice que Nerú se curó. Él dice que se curó. Dice que se curó. Yo no he dicho, ¿no?, que se curó. Es un invento de Nicolás. Eso es verdad. El tipo no se volvió hombre. Búsquenlo. Él dijo, yo cuando conocí a Jesús me curé de la homosexualidad. Sí. ¿Y quién? Ahí está. Sí. Del virus de la homosexualidad. Igual que el señor de Giselle Bunchen, de se quedó pero curado. Uy, ese sí quedó, pero con cuatro esquemas de vacunas, le cuento. No, esto es imposible, esto de Nerú, y que me digan que se curó porque vio a Jesús. No. Pero es la verdad, pero pues Jesús es un milagro. Hace milagros, pero es que no lo logra Jesús. Yo conozco que hizo muchos milagros, pero el de pero a que partir le de hoy tú eres homosexual, no, señor. Ay, no, ya. Vamos, Orlando, ya volvemos con el paso número 2. Sobrino, abrimos. En este repaso solo acepto una respuesta demasiado exacta. Ok. Cualquier aproximación no vale. Tiene que ser exacta. ¿Estamos claros todos? Sí. Orlando, ¿estamos claros? Sí. Totalmente, sí, señor. Tenemos a Raúl mirando hacia el suelo. Totalmente, para aquí que está, le no. Refleje la falda de Michelle, ¿o no? No, tranquilo. Mi falda está larga hoy. Está recorriendo de lado a lado la mesa. ¿Cuál es el mamífero terrestre más grande del mundo? Voy a abrir y voy a leer. Nicolás Samper, el hipopótamo blanco. Yo no conozco ese hipopótamo. Pero usted dijo que fuéramos específicos. Menos uno. Yo no he visto hipopótamos blancos. En los originales. Yo he visto el hipopótamo rosado. El rinoceronte blanco y esas vainas. Hipopótamo blanco, yo no. De Pablo Escobar era, claro. Ya está muy. Menos uno. When my wife tried to prevent me from doing no, es que tiene que ser y va a la segunda parte. Pero fui específico. Correcto. No, pero se fue de color. O sea, ¿ya? Es que el hipopótamo blanco. Orlando Rivera, hipopótamo, no es correcto. Carl Troller, elefante, es incorrecto porque no es preciso. Michelle, elefante. Yo también puse. Es que hay elefante asiático y elefante africano. El elefante africano es el mamífero más grande del mundo. Nadie tiene punto. Segunda pregunta. ¿Para qué le sirve al elefante? Acuérdense de Dumbo, ¿no? Sí. Esas orejas tan grandes que tiene. ¿Cuál es la función de las orejas tan grandes en un elefante? Un elefante africano pesa 5 toneladas. El asiático pesa 2 o 3, o sea, nada que ver. ¿Para qué le sirven las orejas tan grandes? ¿Para qué? ¿Qué función tienen en su cuerpo? Les voy a dar otros 20 segundos, Cristian, y ahorita hablo, ¿no? Tranquilo. Sirven para tal cosa. Es muy difícil esto. La creatividad me va a llevar sin estupideces a ser querido con ustedes. Sin decir pelotudeces. El que diga que para volar, menos 4. ¡Ay, no! Espere, corrijo porque... No, siga la música. Para volar era Dumbo que volaba. Claro. Pero mando huevo. Bueno, vamos a leer a ver qué contestamos. Si quiere más música, ¿qué? Ah, ya, eso ya está, está. Sí, sí, sí. ¿Qué, otra vez? Bueno, aquí está. Car Troller para enfriarse. Sí. Orlando Rivera es para escuchar el llamado de su manada a kilómetros. Muy buena respuesta. Muy buena, muy buena. Me gusta. Michelle para ayudar a calmar el calor. Nicolás para refregarse mientras. ¿Refregarse qué? ¿Mientras qué? Mientras se baña, pues como... No, yo creo que el jabón elefante. Para, o sea, ayudar a calmar el calor, para refregarse mientras se jabón baña. Jabón elefante, Jaime. Es otro. Para escuchar el llamado, sí, de su manada. No, pero eso no, es original, o sea, no pasa nada. Y entre para enfriarse o para ayudar a calmar el calor, es más exacto, Carl. 2 puntos para Carl Torres. En los originales, sus grandes orejas enfrían la sangre que pasa por ellas para regular su temperatura corporal. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Supongo que lo sabía, ¿no, Carl? Sí, pues, no es tan técnico, pero... No, pero es para enfriarse, es correcto. Michelle, para tratar de... Estuvo muy bien. Pero es que hay un hombre ahí que lo contestó perfecto. Y te quita esos puntos que podrían ser para ti si no hubiera contestado Carl. El otro par de tipos no les pares bolas. Troller, entonces Nicolás -1 y Troller +2. ¿Cómo queda el arepaso? Nico queda con -10. Ah, perdón, Orly tiene -15. Nico queda con -10. Yo tengo -5 y Carl queda -1. ¿Pero por qué echarle en cara todo el día a Orlando el maltrato que le hicimos en su la ausencia? Ay, sí. O sea, tú tienes placer de sentir eso, ¿no? No, de hecho pensé que Nicolás iba de último, por eso lo leí primero. Niquito de ese. Por lo que no ha faltado un día. No, está empatando. Una roja. Despeguemos, por favor. Una roja. Está muy bien despegar en este momento. Menciona algún en guillotinado. Meta a Fonsi, pero de lado. Aquí está Amber con Sexual 99. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan igual. No. Arriba Paola Londoño, que ganó hace 15 días en el tema del día. Aquí en los originales se ganó una cena completa para 2 personas con botella de vino y botella de whisky en el restaurante La Ventana, carrera séptima 7241. Arriba por ella. Abajo es porque la hemos tratado de contactar y no ha aparecido. Ay. Entonces, para que por favor nos ayude a contactarla para que se lleve su premio. ¿Ustedes qué tienen de arriba y abajo? Bueno, arriba la F1 que se llevó a cabo en México. México, sí. Y bueno, pues arriba porque Carlos Sainz pues protagonizó, digamos que, esta carrera y se llevó la victoria y ha subido por 4ª vez en su carrera a lo más alto del podio. Fernando Alonso, en cambio, no ha podido terminar la carrera, así que queda en la clasificación mundial. Tras la cita en México, queda así. Max Verstappen sigue estando adelante con 362 puntos y Fernando Alonso pues está de 9.º con 62 puntos. Ahora, uno de los momentos importantes que no tiene que ver directamente con la carrera fue el momento en el que aparece Brad Pitt. Y pues la gente enloquece. Recordemos que aquí contamos que él va a protagonizar una película sobre la Fórmula 1 que será estrenada el próximo año. Y pues aprovechó para filmar la carrera en México este fin de semana. Y los fans, pues claramente enloquecidos. Fue como el momento cumbre de la carrera. Bueno, muy bien. ¿Y Carol, arriba o abajo? Pues yo digo que abajo porque me cae mal el tipo. Pero es que resulta que Taylor Swift tuvo 3 conciertos seguidos en New Orleans este fin de semana. Sí. Y algunos interpretaron algunos gestos extraños que ella hizo en el concierto, como si estuviera bendiciendo ese estadio. ¿Sabe qué raro, no? ¿Por qué? Porque es que ahí va a ser la final del Super Bowl en febrero. Sí. En New Orleans. Sí. Entonces, pues, era como poquito como llamando a los espíritus. Exacto, para que las para que obviamente los Kansas Chiefs terminen pues protagonizando una vez más la final del Super Bowl y supongo que ganando, ¿no? Abajo, por supuesto, estoy de acuerdo con usted. Y vamos con música porque esto es Angie Stone, Group Me. Dumpling, let me tell you something. Boy, I've been trying to say, you look so sweet and you're so doggone fine. Just nuevo rico, estupenda. Bien, Jaime, concisa, era para poder para precisa. Poder entrar hoy al programa. Exacto. Ah, pero quedó chévere. Estupenda, es que no hay mucha bulla. No hay circos. Eso sí, no me gustó. Hablemos de Kylian Mbappé. Es que estuve leyendo a fondo la nota de lo de Suecia y es fuerte. Es strong. Es un nuevo rico, me parece. Es un muy nuevo rico, yo trolera. Sí, pues. 25 años y se gana 115 millones de dólares al año. Por jugar con el Real y por ser el capitán de Francia. ¿Jugó en el 4-0? Estuvo ahí, perdió 3 ahí opciones. Ahí estuvo, pero como un pendejo. Bueno, o sea, hay que hablar del 4-0, pero bueno. Pues hombre, el tipo lo tienen de las que sabemos. Bueno, él se fue a una discoteca muy famosa en Suecia. Y bueno, pues imagínense, en la discoteca solo van mujeres divinas, pero divinas más que divinas. Se llama la discoteca el V Night Club de Estocolmo. Y esos mujerones, como le gusta en Orlando, como Taylor Swift, grandotas, monas. No, pero a él le gustan así. ¿O me equivoco, Orlando? No, pues, si me equivoco, sí, yo me respeto. Sí, señor, lo ha dicho textualmente. Y Mbappé se fue allá y se puso a bailar con un poco de chicas de esas, pero con 115 millones de dólares al año. Pues el hombre es nuevo rico, me parece que es un nuevo rico de cuarta o yo otro, pero bueno. Y after hours el tipo pues encontró una chica y la invitó, que es la parte que a mí me parece complicada, pero no tengo por qué cuestionarla, porque como decía alguien aquí, las mujeres tienen derecho de salir a donde quieran, ir con quien quieran, etcétera, etcétera, etcétera, es verdad. Y se la llevó al octavo piso de un penthouse en el Hotel Bank Hotel de Estocolmo. Yo no lo conozco. Pues el hombre parece que la atacó allá y la violó. Pero pues él dice que no, que eso fue sexo decidido entre ambos, consensuado, como se llame. Y al otro día el man, con su avión privado, se llevó a 7 amigos a Córcega, que es una isla francesa. Es la isla donde nació Napoleón, para ser claros. Y las revelaciones las hizo Le Parisien, que dice que no, que eso es pura paja, que el tipo es inocente, pero por otro lado, una publicación escandinava dice que ese es un ampón. Y bueno, así es la historia. Yo no voy a seguir la historia porque es muy difícil, pero pues lo están tratando de culpar durísimo a Mbappé. Y él dice que, como dijo Nicolás y como hablamos, que es como una revancha del Paris Saint-Germain porque le deben 55 millones. Es que yo no sé, un man de esos. Es que es increíble, es un nuevo rico, troller. Pues sí, platica si tiene nueva, pero es que también como, ¿a qué horas hacía? No puedes ser viejo rico. Claro. Sí, pero los futbolistas en general, ¿no? Sí, son, no son de plata, pues. Son, porque tienen billete. No sé si hay. Pero ¿sabe qué? Que me tiene preocupado en términos de su inocencia. A la exnovia, que es Inés Rau, 34 años, era embajadora de L'Oréal y es la primera transgénero y fue la novia de Mbappé. Sí, claro. Sí. Entonces, cuando usted pues se tira de plancha eso, una transgénero, pues usted se tira a todo, o sea, usted se va a muerte a todo, es lo que yo creo. O sea, es difícil estar con una transgénero. Yo no sé si ¿sí? de pronto a Troller le parece bien, a mí me parece un poco extraño. Cada uno verá qué hace. Sí, ahí. A cada quien con sus gustos. Por eso le pregunto, usted no tiene problema, ¿verdad? No, para nada. Nico sí lo veo un poco serio y sudoroso. Más tradicional, pero sí. Yo soy tradicional, más de exacto, tradición. Me parece, no es progresista. Me parece una buena salida. Orlando, ¿usted cómo la ve ahí? La veo mal y veo mal, o sea, Mbappé, no, pero muy mal. Humo blanco en su shower mal, no habría. Patear con ambas, lo veo mal. No, es que no es patear con ambas. ¿Qué no es eso, Platele otra vez el es problema. Es que su pareja era, ¿no? Era hombre por y eso, se volvió mujer. Por eso, pues es patear con ambas. Y aparece una mujer. Claro, es patear con ambas. Entonces, me parece que la respuesta de Nico es sorprendentemente buena, dice. Yo soy tradicional. Y Mbappé es de... Pues sí, uno tiene derecho. Entonces, claro, los demás, la parejita de Michelle y Troller me saltan, cada cual hace lo que quiera. Claro. Entonces, yo me voy con la respuesta de Nico, que me parece seriamente buena. Nico es tradicional. Yo soy sexualmente tradicional. Claro, y, exacto. Y Mbappé es de pedal y de cremallera. ¿Qué? Y Mbappé es de pedal y de cremallera. Usted no ha entendido. No. La novia de Mbappé era un man. Claro. Y estuvo con él, claro. Pero de pronto se volvió mujer. Claro. O sea, que estaba con una mujer que era hombre. Claro. Entonces ahí es cuando yo digo, pues a mí, no sé, me cuesta trabajo. Y dice Troller, déjelo, cada cual. Y Michelle me brincan como un par de asesinos profesionales. Y le digo a Nico, y el tipo, que ahí que lo vi como de mi bando, me dice, no, yo soy un poco más tradicional. Vuelvo y le repito, Orlando, ¿usted aceptaría un transgender en una relación con usted porque de pronto le aparece algo que se enamora? No, yo en ese caso igual de tradicional y más conservador que Nico. El amor no tiene barreras. Quietico. Y por eso insisto, Mbappé es de pedal y de cremallera. Ah, no, pero es que uno. Ay, pero no sé. Orlando, de pronto uno enamorado, no. No hay barreras. No, deje así. No hay barreras, no. No hay barreras. Yo le recomiendo, Troller, que deje así porque usted se está enredando en una vaina que es innecesaria. No aclare que. Aunque es... pueden defender la idea. Aquí no, yo discuto. Sí defiendo la idea, eso sí. Pero siga, hermano, es que se cae como... No, pues la idea es que cada uno puede escoger lo que claro. quiera. Todo está bien. Claro. Bueno, pues la chica la vi y no me gustó, no me pareció bonita. Uh-huh. ¿La ex de Mbappé, Inés, dice usted? Rau, 34 años. Embajadora de L'Oréal transgénero. Mire... Lo digo porque tengo la foto y pues sí. No. Es más tradicional, lo suyo. Soy tradicional, sí, yo soy tradicional. Yo no soy Chocorramo, yo soy Ponquerramo, para hablar claro. Claro. Y me parece que Nico estuvo soberbio ahí porque era la única manera de no cogerlos a patadas en la cabina, me parece, ¿no? Bueno, Nico, y hablando de esa vaina, pues lo del 4-0 fue increíble. Yo me sentí a verlo solo, imagínense, solo como solo, un pendejo. Sí. Solo, me sentí a verlo. Yo quería ir al estadio, pero una jartera porque estaba haciendo un frío terrible. Sí, estaba como en 9 grados. Y, uy, mamar frío allá. Quién sabe dónde le toque a uno esos revendidos. Y estaban y caras las boletas en reventa, ¿sabe? Sí. Sí, 500, 800. No, ¿qué? No sé. Como 2000 estaban carísimas. No, pero las 2000 son las buenas, yo me imagino. Pero imagínese usted haber comprado una boleta de 2000 de hincha del Real Madrid. ¿Ah? No, entonces yo la verdad voy a confesar mi sensación. Es que me parece que el director técnico del Barcelona ha hecho un trabajo increíble de camerino, que yo no le entendía a Nicolás eso. Y se ha ganado el cariño de ese equipo en 3 meses de una manera única. Y el tipo, pues, ahí sacó su equipo, pero estaban demasiado inspirados. Es que Lewandowski hizo un par de golazos de muerte lenta y después viene el moreno nacionalizado y se pega un golazo, Nicolás. Y después viene Rafinha y se pega otro golazo. Con grandes errores defensivos del Real Madrid, sí. Por lo que le oía a los comentaristas, yo no sé de eso, pero he aprendido con usted, pero pues el gol de cabeza de Lewandowski estaba solo, creo que hubo demasiados errores, pero me parece que me dio mucho gusto ver que le pegaran esa solfa, ¿sabe? Al Real Madrid en casa, sí. Sí, sí, porque son muy, se han vuelto muy prepotentes. Y bueno, me gustaría que usted como que me diera una opinión así como rápida del clásico. No, pues, que para mí fue del carajo el resultado, a mí me encantó. No, pues un poco la prepotencia de la que usted habla se vio hoy en el Balón de Oro, porque al haberse filtrado que Vinicius no lo iba a ganar, el Real Madrid decidió no enviar a nadie. Sí, no hay... El Real Madrid había ganado al mejor increíble equipo, al mejor equipo del año. Había ganado un galardón, Ancelotti ganó como mejor entrenador, pero ellos pusieron una especie de boicot porque Vinicius no había ganado el Balón de Oro, lo que habla un poco antideportivo. De, usted dice, de la soberbia que a veces maneja Florentino y su corte. Sí, ahí sí está mal. Claro, sí, porque claro, es boicotear un premio. No sabía. En donde todo votan los periodistas. Hoy es sorpresa para mí. No lo vi. Y en el partido. Claro que lo había anunciado hoy, pero dije. Pero esa vaina es por allá en diciembre y dije, no, son como unos balones de oro anteriores, ¿no? Bueno, no, le juro que me pareció muy temprano. Otra cosa, claro. Es que octubre 20 y pico no es el Balón de Oro, pero bueno, siga. Bueno, tuvo ausencias el Real Madrid porque no contó con Courtois en la portería, tapó Lunin, el ucraniano. Vi una cosa, más allá de que yo no lo veo comprometido en ninguno de los 4 goles a Lunin, una cosa es cuando un delantero enfrenta a Courtois, que es uno de los mejores arqueros del mundo, y otra es enfrentar a Lunin, ¿no? Eso es importante. Sobre la soledad de Lewandowski, sí. Éder Militao y Rüdiger tuvieron un partido bastante flojo. Rüdiger siempre se caracteriza por ser el corrector de los problemas en defensa del Real Madrid, pero no podía solo. El mediocampo estuvo muy perdido y Barcelona, sobre todo en el segundo tiempo, la ráfaga de los dos primeros goles de Lewandowski, que son al 54 del 56, dejó groggy al Real Madrid, que trató de hacer cambios, modificó estructura, pero eso no le funcionó porque Rafinha andaba muy bien, Lamine Yamal también, el goleador más joven en un clásico, 16 años y... Pero eso es un golazo el que hizo ese muchacho. Es un golazo, es que Lamine Yamal juega muy bien. Y, sí. y lo que usted decía, el Barcelona con el triunfo, digamos, ratifica el buen trabajo que ha hecho Hansi Flick en el banco. Ya le tomó 6 puntos de ventaja al Real en la tabla, está 6 de primero. Ha perdido solamente con el Osasuna, el Barcelona, si no me falla la memoria, perdió 4-2, pero... Sí. Pero el equipo lo ha hecho muy bien, el Barcelona juega muy bien, todo el mundo está diciendo, está volviendo aquel Barcelona de otros tiempos. El Barcelona no sé si de Guardiola, porque tendrá que ganar muchas cosas para poder ser catalogado así. Lo cierto es que el equipo sí tiene muchos jugadores jóvenes, o sea, muchísimos jugadores jóvenes: Iñaki Peña, el arquero, Cubarsí, Pedri, Lamine Yamal. Bueno, tiene varios jugadores muy jóvenes y confían que esa juventud que tiene el plantel hoy del Barcelona les ayude para hacer un proceso exitoso que dure más o menos, ¿qué?, 4 o 5 años. Nico, pero tengo una pregunta más. Es que eso no se vio el domingo. Eso fue el sábado, perdón, el domingo no comentaron nada. Pero hicieron una cantidad de cosas y yo oí los audios de los gritos racistas contra Rafinha, contra el niño chiquito de los frenos de dientes. Sí, la niña mala. O sea, no los bajaron de HPs, de morenos, de no sé qué. O sea, hubo una tanda fuerte de racismo, ¿no? Que es un poco la estupidez del hincha, ¿no? Porque si usted revisa la nómina del Real Madrid, ahí está Eder Militao, que es afrodescendiente. Está Rüdiger, lo mismo. Creo que el 100% Mendy, son morenos. Lo mismo. Bellingham, lo mismo. Tchouaméni, Mbappé, lo mismo. Camavinga, lo mismo. Mbappé, lo mismo. Y Vinicius, lo mismo. 8 jugadores de 11. Entonces, el hincha demuestra, algunos hinchas, pero no son todos, pero algunos sí demuestran su profunda imbecilidad. Ignorancia absoluta. O sea, 8 todo el equipo de ellos es negro. Exacto, 8 jugadores negros tiene su equipo. Pero además demuestra que en Europa el racismo está como alebrestado, ¿no? No, pero viera la... Pues no, o sea, no sé si oyeron los gritos, sí, que les pegaron a estos muchachos cuando el chiquito, el que usted dice que es buenísimo, Lamine Yamal, metió ese golazo, no lo bajaron de negro. Por eso. Uy, ¿qué sentirá un jugador del Real Madrid oyendo que sus hinchas tratan así a los rivales? Por un tema racial. Pero es que el equipo de Barcelona es más blanco, ¿no? Sí, por eso le digo, es que hay 8 jugadores de raza negra en el Real Madrid. De la plantilla básica, de la formación, ¿no?, del sábado, hay 8 jugadores de raza negra. Se lincha, ¿cómo va? Increíble. ¿Cómo va a hacer eso? Lo que le digo, la estupidez no tiene límites. Estoy completamente de acuerdo con usted, hombre. Hagamos un par de homenajes, si le parece, hombre. Hombre, me encanta. Un par de homenajes, pero así rapiditos. En un día como hoy nació Eros Ramazzotti. No pasa nada. ¿No? Un altreteo. Digamos alguito, rapidito, picadito, picadito. Eso, picochón. Bueno, en un día como hoy, hombre. Día como hoy, como dice Orlando Rivera, nació Bernie Ecclestone, el empresario británico de Fórmula 1, 1930, Garrincha, 1933, por unos 50 años. Garrincha hizo dúo con Pelé, sí. Sí, claro, en el 58 y en el 62 también. Lo que pasa es que Pelé se lesiona en el 62 y en el 66 también. Pero Pelé se lesiona en el segundo partido. Caitlyn Jenner, atleta y figura de la televisión americana. ¿Qué vamos a poner? Pongamos la talla de los zapatos, 48, bueno, brother. Bueno. Claro. ¿Era talla 48, Troner? Es talla 48. Es transgénero. Dicen que hay una correlación siempre con el pie, el tamaño del pie, ¿no? Sí. ¿Con qué? Con la fuerza, el vigor. Espera, pero ya se operó, brother. El vigor interno. Ella se operó, ya. Si usted también le quiere poner a Orlando, dice que con la antena de Orlando se marea. No. En 1955 nació Bill Gates. Mire. ¿Cómo? Vale mucho Bill Gates. ¿Cómo? Es imposible. ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo olvidarlo? En un día como hoy, Julia Roberts nació en el 67. Uy, ¿cuántos años cumple? 67. No, 7 menos que yo tengo 6'3", ya 5'6". Ah, 57, sí. Joaquín Phoenix nació hoy, cumple 50 años. Mire. Actor y músico, me pone Orlando, yo no conozco la música de ese man. Pero aquí ya, este sí es como un rap, Pablo Espinosa, actor colombiano. No me diga, hombre. Claro, el de la máquina tapahuecos, no sé si usted, ¿no? Ay, no. Es del corazón abierto. No. Ay, sí, el Chuli. No, tiene razón. No es el Chuli. No es el Chuli. ¿No? No, ah, no, pero... Pablo Espinosa, el que cumple hoy no es ese. Actor de corazón abierto. Uy, no. Es delicado. En un día bueno, como hoy murió José Mari Manzanares. ¡Hombre! Español, en el 14. Matthew Perry murió en el 23, en un día como hoy. Y en un día como hoy murió Jerry Lee Lewis, nació en el 35. Y bueno, Great Balls of Fire, para terminar estos homenajes e irnos directos al tercer arepaso, que es doble necesariamente. Muchas gracias. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Bueno, Cristian me acompaña en el sonido. Raúl, espero que me acompañe en la auditoría. Pero es que imagínense que es algo increíble que España esté tan alejada del Oriente. Y antes de la pandemia, Iberia tenía, ojo, Raúl, con las manitas de los de la parejita show. Bueno, Iberia tenía vuelo directo de Madrid a Tokio y lo quitaron en la pandemia. Y duraron 4 años. Lo acaban de estrenar, el vuelo Madrid-Tokio. Directo, sin escalas, en el avión más poderoso de ellos, que es el famoso A350. Es un avión muy lindo, pero yo me quedo siempre, no se les olvide, con el 777 de Boeing. Bueno, pero es un avión que ahorra combustible y bueno, va a ir mucha gente y solamente tiene 3 frecuencias a la semana, o sea, no es tan fácil. Claro. Madrid-Tokio. ¿Cuánto dura el vuelo de Madrid a Tokio aproximadamente? Troel siempre gana esas y Nico siempre brutaliza. Sí, yo en eso no soy tan bueno. No, yo no aproximo fácil. Pero yo tengo una consulta. ¿Por qué Michelle y Troller contestan lo mismo? Nico, ¿usted qué opina? ¿En serio? No están conectados. No, pero ¿por qué, Orlando? ¿Por qué contestan lo mismo siempre? Porque les vio lo del elefante, contestaron lo mismo, pero al revés. Aman estar pechito con pechito, es por eso. Entonces, no, pero es que Troller la mata con su pechito a Michelle. Sí, sí, es verdad. Pues 10:15, poco, Nico, pero no es para nada grave. Orlando 14:05, Michelle 13:00 y Carl 13:00. Pero ¿por qué lo mismo? O sea, ellos tienen una manera, o sea, ellos son sí, los ¿cómo se llama eso? Telepatía. Los gemelos fantásticos. Telepatía. No, de la mente son los gemelos fantásticos. No sé qué éticos, ¿cómo se llama esa vaina? Telequinesis. Exacto, pero ¿por qué contestan lo mismo? En los elefantes como que se invirtieron. Tú contestas esto y yo esto. ¿Cómo hablan? ¿Con qué lenguaje? El lenguaje de los cuerpos. De los ojos. El lenguaje del amor. Es el lenguaje del amor. Pues le vamos a dar a Orlando 2 puntos. Ay, con su 14 puntos. Bueno, sí. Chapo. Necesitado por los lobos. Que son. Segunda pregunta. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Sin dar la respuesta de la primera. ¿Cuánto dura el vuelo de Tokio a Madrid? El regreso. Mires al suelo, mira esta gente que hace trampa, hombre. Vamos a leer a ver qué dicen esto. Yo no tengo afán de si contestar o si no. El afán es técnico. Tranquilo, tranquilo. Pues mejor no incitar. No, déjelo ahí, al afán. Bueno, Carl 15 horas, Orlando 12 horas, Michelle 16 horas y Nico 12 horas 7 minutos. Pero Nico, si el vuelo de ida dura 14 horas y media según Orlando. A ver, voy a contarles algo muy valioso. Las ciudades importantes, siempre el este es más feo que el oeste. Lo pueden ver en Los Ángeles, Nueva York es distinto, lo pueden ver en Londres. El este es mucho más feo que el oeste. ¿Por qué? Porque el viento empuja de oeste a este. Entonces toda la basura, todas las hojas, todas esas cosas de los países civilizados se van al este, más fino del oeste. En los vuelos, pues el viento está a favor cuando uno va de oeste a este. Es decir, que uno va con el viento. O sea, hay viento de cola. Y uno logra en esos viajes llegar a 1000 kilómetros por hora porque lo empuja el viento de cola. Uno no puede acelerar un avión más por consumo de combustible. Valdría mucho. Cuando la vaina es al revés, de este a oeste, que es Tokio a Madrid, el avión va contra el viento. Y eso, en vez de ir a 1000, va a 720 kilómetros por hora. Y eso es una distancia en tiempo enorme. Más dos para Michelle Arevalo. Uy. Ay. En los originales. Dura 16 horas exactas. Porque ante los lobos. Toca enseñarles de todo, es que de verdad. Y de vez en cuando. Yo no tengo calle. Tengo millas. Entonces, de ida, aproximadamente, que me parece larguísimo. ¿Cierto? De Madrid a Tokio hay 14 horas. Uy. Y de Tokio a Madrid 16. No, hermanito. Eso mejor no ir para allá, ¿sí o no? Uy, sí, muy lejos, muy lejos. O con escala. 16 horas. Imagínense que la diferencia sean 2 horas. No, por eso. Yo recuerdo el viaje de Los Ángeles a Tokio. Eran 12 horas. Y de Tokio a Los Ángeles son 9 horas y media. Es una vaina así. Porque acuérdense, del oeste al este va toda la basura y las hojas. ¿Le suena, Troller? No sabía eso, Jaime. Mire, el este de Los Ángeles es un problema. El este de Londres es un bodrio. El este siempre es un rollo. Ahora, en Colombia no hay ni este, ni oeste, no. Ni norte, ni sur. No, exacto. O sea, que no hay ningún problema. Por lo que no hay estaciones. No hay nada. No hay nada. O sea, no pasa nada. Exacto. Pero usted mire que las ciudades, el este es menos bonito que el oeste. Una ciudad como París, yo no sé cómo funciona eso. No, es que París, es que esas son ciudades distintas, ¿no? Pero le pongo dos ejemplos. Los Ángeles, ¿se acuerdan los riots? Sí, claro. East LA, por eso. Y si usted mira Londres, donde queda todo lo fino, Harrods, todo es el oeste. Y el este es para allá, la Tower of London y más, y eso ahí no entra nadie. Acuérdense que todo el oeste, el viento lo lleva. Es que en nuestro país no hay ni oeste, ni nada, viento, ni norte, nada. Ni sur. Right? El lejano este. Es sí, un hay... país inviable, Nicolás. Completamente. Bueno, en este caso, Michelle tuvo 2 y Orlando tuvo 2. ¿Cómo queda el repaso hoy? Orly tiene menos 13, Nico menos 10, yo tengo menos 3, Carl tiene menos 1. Niquito, échese una roja. Quería decirte algo, Orlando y Nico están iguales y Orlando fue castigado brutalmente el viernes. Es verdad. O sea que Nico está haciendo una pésima interpretación. No, es que me ha sacado rojas todo el bendito mes. No, hermano, usted cuando... El viernes no hubo rojas. Hoy no hubo rojas. Usted se controla. Pero cuando empieza a echar los cuentos, decidieron que se come un alacrán. Pero... Y lo defeca, el alacrán sigue vivo, no se puede. Pero es realidad. Si usted se está burlando del programa. La realidad es más fuerte que la ficción. Por eso, por esa realidad que usted... Por esa realidad usted tiene esos rollos. señor come un alacrán y lo defeca vivo y lo pica y mata al señor. Lo mata. Sí, exacto. O sea, el tipo se está burlando del show. No. Por supuesto que sí. Yo busco contenido deluxe. Bueno, vamos a terminar con el ganador del Twitter de hoy. Mire, para mí todas las celebraciones son una porquería. Sí. La última que quería decir es la rodadita, la de San... Ah, ok, la de San Juanero, la de San Pedro. San Juanero, San Pedro, mire, eso. Me saca la piedra porque además hay el Festival Nacional del Bambuco. Yo ahí pierdo el año, le juro. Pero Jaime, o sea, para una lechona con mariscos. Claro. ¿Qué tal? Cuando en Cartagena era el reinado de la señorita Colón. Qué fiesta, muy buena fiesta, sí. A ver. Fiesta de balleneras, todo eso. Nico, ¿elegiste bien? Las balleneras. ¿Qué hicieron esas balleneras? No, eso no, se hundieron, sí, se vieron, claro. Fragaron, no, porque es que a don Raimundo le quitaron eso. Pero desde que le quitaron eso a Cartagena, el reinado nacional de la belleza no existe. Es verdad. No se sabe quién gana. No, es virtual. Y puede ser ahorita transgender, ¿no? Puede ser, creo. ¿Por qué no? Sí. Ahorita Orlando Trolle dice, de cualquiera. ¿Yo? Tiene derecho, sí, a decidir, claro, a quién nombran un reinado. Claro. A quién corona. Está un poquito moderno, verá, ¿no, Nico? A quién corona, sí. Jaime. Soy más tradicional, somos, repito, muy clásicos, ¿no? ¿A quién coronaste, Nico? No, yo soy muy tradicional. ¿Se coronaría, digamos, dentro de la tradición? Del ganador del Twitter, claro, aquí hubo varios coronados. Aparte de Semana Santa y Navidad, ¿qué celebración debería ser prohibida? Y ganaron Doctor Haces, el Día del No Carro, es el Festival del Humo y de la Politiquería. Mauro Flores, la revelación de género es una piñata al lado de los que celebran el cumpleaños de las mascotas, que se los lleven para Gorgona. Serge Corredor, deberían prohibir el día de San Valentín, aparte de que se debería dejar de adaptar las celebraciones gringas en el país del Sagrado Corazón. Y Jaime Andrés Barbosa, el día de la familia, en los colegios nos convocan a los papitos y mamitas desde por la mañana a chupar sol, desayunar tamal de 25,000 pesos como si llevara frutos del mar, y de almuerzo un ajiaco a un precio como si lo hubiera preparado Barrientos, todo por recaudar fondos. Sí, muy bueno. Ese es el mejor, yo creo que es el ganador de la semana, ¿sabe? No, pero espere que estamos pero ahora. Es que pasan cosas raras, que hay unos tweets muy buenos durante la semana, pero el viernes pero gana uno. Pero que yo nunca, no sé por qué Nicolás escoge. Que nunca había ganado dentro viernes. De la semana. No, y el viernes escoge el ganador del viernes y no he entendido por qué. Siempre gana el viernes. No, porque el viernes juega también. El lunes, pero el lunes nunca juega. Eso es como el Oscar. Que hay una excepción de todo, y es cuando estrenaron The Silence of the Lambs con Jodie Foster y Hopkins, que es de las pocas películas que se ha ganado los 5 premios, actor, actriz, director, guion y película, y la estrenaron en mayo. Y eso es muy raro, que una película que estrena en mayo le dan el premio Oscar. Y es muy raro que un tweet del lunes Nicolás lo tenga presente el viernes. Como los Oscar. La academia. Evaluamos como los Oscar. Exacto, pero usted con una ignorancia absoluta. Bueno, y nosotros también. Es un pendejo. Muchachos, pasen rico. Chao, chicos. Chao.